Bienvenidos al cuarto capítulo de Juego de Teleadictos, octava temporada. Hoy comentaremos The Last of the Starks. Somos los últimos que quedan. Un capítulo que ha sido a la vez movido y sin mover. Aquí hay mucho, mucho que comentar. Yo soy Dumaca, me presento la primera para no olvidarme y tengo unos compañeros que vais a alucinar. El más esperado, al que todo el mundo preguntaba qué es lo que está haciendo, por qué no viene, te echamos de menos. Bienvenido, Dani Jerez. Hola, muy buenas. Nacho Nebot. apareció sorpresa. Y para sorpresa sorpresiva, de detrás de un risco, nadie lo vio venir. Yago Maneiro, benditos los oídos, ¿cómo estás? Pues aquí tirando, viendo esta serie, sufriendo. Sufres. Con esta temporada. Sufres bastante. Esta temporada, madre mía. Para quien sea reciente oyente de Teleadictos, o más o menos de los últimos 3 años. Sí, vamos, claro, reciente. De nuestros miembros en el banquillo desde hace tiempo. Nos alegramos mucho de que estés aquí. Y una ya clásica, tanto como yo, Flavia Hernández, ¿cómo estás? Hombre, que sea clásica tanto como tú son palabras mayores, ¿eh? No te estoy llamando vieja, ya sé que la mayor. Me estoy llamando vieja y yo fui oyente. Sí, yo como fui oyente antes que integrante, vamos a ver. Tenemos de todo, tenemos aquí al founder, que es Dani. Claro, tenemos, digo yo, o sea, clásico es Dani. Claro, claro. Tenemos clásico, oyentes. Clásico y lo moderno, claro. Sí, sí. Y tenemos gente que nunca nos ha escuchado, como es el propio Yago, que él solo venía a grabar. Él no escucha podcast. Ese era mi trabajo. Sí. Es la mejor manera. Sí, sí. Una mezcla fantástica. Así que bienvenidos todos. Feli, te echamos de menos. Dani, yo sé que tienes mucho que decir de lo que va de temporada. ¿Quieres comentar algo antes de entrar al turrón con este capítulo? ¿O cómo pues, te ves? Hombre, sí, la temporada general. Hasta ahora, pues regular. Regular porque para ser una temporada de pocos capítulos y la última, pues regular. En especial regular el capítulo de la batalla de Invernalia, muy regular. Muy regular, tirando a mal. Dani, ¿tú te estás dando cuenta que la serie se está convirtiendo en un tostón del HBO, como dices tú, ¿no? La serie siempre ha sido un tostón del HBO, lamento deciroslo para los que estabais viendo otra cosa y no os habéis dado cuenta. Pero la serie tenía de 10 capítulos, 8 de relleno y 2 de pasar cosas. Muy de acuerdo. Eso es que eso ha sido siempre así. Lo que pasa es que ahora hay gente que dice, ¡ay, este capítulo es relleno! No, el relleno es el 80% de la serie, muchacho. Ay, ay, ay. Si la mitad de los personajes no valen para nada. Pero bueno, vamos, especialmente mal esta temporada el capítulo de la batalla de Invernalia, que la gente lo ha flipado mucho. No sé muy bien por qué, porque eso era prácticamente un podcast. No, imagen no había, o sea que no. Un podcast no había pensado que era como un equivalente de decir, era aburrido, era un podcast. Todo lo que está diciendo, estamos meando nuestro propio tejado aquí o algo. Claro, no, se refiere a que no había imagen, era No había imagen, estaba todo a oscuras, rodaron a oscuras. Entonces, también, porque como son unos pretenciosos de mierda, pues sale el director de fotografía y dice, no, ha sido aposta. Sí, me he tirado aposta. Eso sois vosotros que tenéis teles de mierda. Que las tenéis que configurar. Digo, sí, claro, estoy yo pensando en eso, en configurar la tele en mi casa para ver una puta serie. Yo subí el brillo a la tele y no se veía un pijo igual. Que no se veía un pijo. Sí, lo probé en 3 dispositivos. En el móvil, en la pantalla del ordenador y en mi tele. En ninguno de los 3 se veía. No, es que eso no tiene que no, arreglo. Pero vamos, que el principal problema para mí de ese capítulo es que primero el asedio es una puta mierda. O sea, es la primera vez que yo veo defender un asedio con las tropas fuera del castillo. ¿Para qué coño queréis las murallas entonces? No entiendo. Y pones el fuego detrás de ellos, no delante. Sí, no. La poliorgética no, no se esa carga de caballería a oscuras, no la entendí. O sea, una carga de caballería a ciegas que los mismos se han caído por un terraplén. No lo sabemos porque... Sí, la verdad. Y la parte que más me mata es que llevamos. ¿Cuántas temporadas lleva esto ya? ¿6? 8, ¿no? 8, esta es la 8. 8, chaval. 8. 6, dice. Qué largo, macho. 8 temporadas con los putos caminantes blancos. Y cuando llega la batalla final con los putos caminantes blancos, ¿tú has visto que alguno saque una espada? Mm. No, sí, o sea, sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. A los personajes protagonistas de la serie, a los que tienen nombre propio y hacen cosas, los están matando los zombies random. Pero los putos caminantes blancos, llevamos 8 años con los putos caminantes blancos y los han matado a todos y no han sacado ni la espada. O sea, eso es vergonzoso, macho. En una serie de ciencia, de fantasía. Pero lo suyo hubiera sido que los personajes, los héroes, si tienen que morir, que mueran con los malos malos. O sea, no con los zombies sin nombre. Que son un señor de Cuenca maquillado, que nombre. Hombre, eso no vale. Sí, pero los zombies sin nombre van dirigidos por el malo malísimo. Hombre, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que toda la mierda del Vidragón y del Acero Valirio era para matar a los caminantes blancos y al final no ha valido para nada. ¿El dragón ese de Dragon Glass? Sí. Vale, es que yo en castellano sí que me pierdo un montón de palabras. Entonces, han estado un montón de tiempo que, ¡ay, tenemos que juntar Dragon Glass para poder matar a los caminantes blancos! Y después ni han sacado la espada. O sea que no... Sí, se podían haber ahorrado todo el trabajo. Para matar a los zombies. Pero es que los zombies los matas con cualquier cosa. No, pero tenías que matarlos o con fuego o tenías como que decapitar, en plan como en las pelis de zombies. Creo que no podías, que con el Dragon Glass, con un pinchito, ya llegaba. Claro. Y con el Acero Valirio es que no hay. Pero vamos, yo esperaba una batalla como la de Casa Austera, como la de Hard Home, que hubiera ahí una pelea, que Jon Snow se diera ahí unas manguzadas con alguno de los malos, hombre, por favor. A mí esa fue el mejor capítulo de batalla de noche. Es que ese capítulo no tiene ni punto de comparación con este. Que además fue de día, que lo rodaron de día, les pilló bien. No, pero el de... Se les hizo tarde para esto. Pero ese... creía que estabais hablando la del Castillo Negro. No, a mí me gusta más la de cuando van a Casa Austera, al pueblo de los salvajes, a reclutar a los salvajes. Sí, sí, sí. Cuando sí. mata al Walker Jon Snow. Sí. Es cuando descubren que de Acero Valirio los mata. Y se queda todo el mundo ahí con el culo torcido y dice, está guapísimo, hombre. Sí, esa batalla era una pasada. Es que me creía que era una más reciente. Y cuando ven como el Rey de la Noche levanta a los muertos, que también fue como, te cagas por las bragas. Ese capítulo estuvo muy bien, el mejor de la serie para mi gusto, y esta última, que ya siendo el tramo final de la serie, hombre, pues yo esperaba más. Y si se han gastado, y si se han tirado 2 años y se han gastado 15 kilos en hacer el puto capítulo, pues hombre, esperaba más, sinceramente. Yo no sé dónde están los 15 millones, la verdad. Que no ha estado... No lo sé, no lo sé. Pagar los extra. No los vemos porque... Por ahí. Yo siempre en bombillas no ha sido, Flavia. En bombillas ya te digo yo que no ha sido. Y el CGI tampoco, picha, porque... Pero joder. Es que yo siempre leo... No, es que se dejan el dinero en los dragones, en hacer el CGI. ¿Cuánto cuesta el CGI? Yo juego a videojuegos. O sea, se pueden hacer cosas en la tele en plan con CGI... Vamos, no arruinarte, sí, estoy casi seguro. Además, la Jim Henson Company te hace un muñeco de dragón y ya está, hombre. Es posible que les estén inflando las facturas con esto de que son Game of Thrones. A ver, a mí me parece que todo el presupuesto se le va en sueldos, sinceramente. Porque los actores de Game of Thrones habrán subido el caché y tienen que cobrar pues un dineral. Posiblemente, sí. O sea, que han matado a muchos importantes, pero los que quedan desde el principio deben de estar cobrando pasta, pero a chodón. Claro, Emilia Clarke y el otro, el Kit Harington, tienen que estar cobrando una morterada, hombre. Y las dos que eran niñas, mientras eran niñas, debían de cobrar poco, pero en cuanto cumplieron los 18, para arriba. Claro. Sí, bueno, la Sansa ahora que está haciendo películas de Marvel y tal, bueno, esa tiene que tener ahora un caché. ¿Qué hace Sansa en Marvel? Pues sí. Pues es una buena pregunta. Es la superpoderosa esta, Jane... Sí, hace de Jean Grey de joven, pero... Ah, es Fénix, es. Sí, es Fénix oscura. Ah, no sabía. Bueno, pero venga que nos desviamos. Ya se ha desahogado Dani, que sé que lo traía adentro. Sí. Y ahora ya vamos a ir analizando el capítulo. Bueno, el último apunte que te doy es que tengo la impresión de que en esta temporada los productores de la serie han invertido el orden del final. O sea, que le están dando más peso al desenlace del Trono de los Siete Reinos que a matar al Rey de la Noche, que para mí es más importante que quién se queda el Trono de los Siete Reinos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me ha parecido vergonzoso cómo se han liquidado al Rey de la Noche, tío. Me parece vergonzoso, la verdad. O sea, yo veo más culmen en la batalla contra el Rey de la Noche que el Trono de los Siete Reinos, la verdad. Pues sí. Pero tengo la impresión de que es una... Porque además la saga se llama Canción de Hielo y Fuego. Que la no saga es... sí, pero no la serie, ¿te das cuenta? Ya, por eso. Decir, para el autor de los libros el tema es el fuego y el hielo, pero para estos fue siempre Juego de Tronos. Y ya, por eso que digo que creo que los guionistas de la serie han invertido los finales, que han acabado primero con la trama que les interesa menos y ahora van con la trama del bla, bla, bla, que es la que le flipa a ellos. Bueno, invertido, porque vamos a ver, o sea... Yo no me he leído todos los libros ni nada, solo me he leído parte del primero y luego me he mirado información sobre ellos, pero no tiene pinta para nada de que si sigue lo que siga escribiendo el Jorgito, vaya a parecerse un carajo a esta serie. O sea, no se va a parecer nada. Hay tantísimas si es que lo cosas tan distintas. Yo no yo creo que se está frotando las manos, está diciendo, bueno, y ahora cuando terminen esta serie tan como el culo, pues ya me pagarán todo el dinero que quiero por mis libros para ver su final de verdad. Si es que los termina. Si es que no os termina, yo creo que tiene una crisis de autor, un bloqueo por culpa de la serie. Además lo comentamos la pasada, el pasado episodio, que tiene que tener un agobio de que cada vez que lo ven por el pueblo le digan, oye, ¿cuándo vas a sacar el libro? Si es que está con tonterías, está con otras cosas. Está haciendo payasadas y después va a un encuentro de autores con Stephen King y le dice, oye, ¿a ti no te pasa que te sientas a escribir y no te sale? Y le dice Stephen King, no. No. No, porque escribo todos los putos días. Me pasa, no, mira qué churros hago. Mira, Stephen King. Putos libros escribe, al año, coño, es mi trabajo. Stephen King escribe todos los días del año menos dos días, que era el día de Navidad y el día de su cumpleaños. Todos los demás días escribe. Durante cuatro horas, me parece que. Cuatro horas y el resto libre. Esto está muy bien, hombre. O sea, ¿qué quiere más? ¿Un trabajo a media jornada, coño? Yo no leo Stephen King, pero Stephen King hace más como novelas, como one shot, ¿no? O sea, la hace completa, no hace sagas tanto, ¿alguna ¿no? ¿Alguna saga tiene? Sí, o sea, sé que tiene la de la Torre Oscura esta. Sí. Creo que es más de novelas individuales, sí, pero bueno. Yo me sí. refiero, yo creo que sí, que puede tener un bloqueo, pero me parece que es una saga tan amplia, tiene un mundo tan construido, tantas historias entramadas, que yo no creo que él no sepa cómo quiere terminar. A mí nada. Si yo esta serie me la he visto forzado. O sea, esta serie yo no quería verla y me dijo mi novia si me la veía porque le hacía ilusión que la viera y dije, bueno, qué coño, no tengo nada mejor que hacer. Luego le pedí que se viera Westworld y no lo ha hecho. No me ha salido bien la jugada. Mensaje para Chris. Menos mal. Entonces... Bien, Chris, bien. Pero, o sea, yo creo que él, yo creo que tiene alguna idea de cómo quiere hacer el final, pero igual que tendrían estos paisanos una idea de cómo querían hacer el final sin hacerlo tan mal, porque yo creo que, o sea, los guiones esta temporada están siendo horrible. Nefastos. Hay tantas cosas, o sea, y si es que no me gustaba así como ponerme purista en plan de, uy, es que se olvidaron de que este señor tiene no sé, pero la verdad es que tiene muchos fallitos que no tienen ningún sentido que parece que se han olvidado de qué era la serie o de qué cosas pasaban no solo en los libros, sino en propias cosas que han asentado ellos y que luego se olvidan de que existen. Y bueno, a mí yo creo que quizá eso puede ser a lo mejor fruto de que vayan bailando guionistas que entran, guionistas que salen. Y a lo mejor los nuevos que entran pues no llevan en la cabeza todo lo que han hecho los anteriores y no lo respetan. Los que están ahora de los últimos dos capítulos son Weiss y Benioff, que son los creadores de la serie. Ya, pero eso es lo mismo, no van a trabajar, ¿sabes? Que eso es lo mismo, están en su casa y van dos días, como todos los jefes. Esos están ahí todos los días fijo, ¿qué dices? Pero venga, que nos estamos desviando mucho y el capítulo tarde mucho que comentar. Entonces, escena del comienzo, piras funerarias a Cholón. No sé si alguno ve Supernatural, pero a mí esto me ha recordado mucho a Supernatural. Ya no. Pero recordarás que queman a los cazadores cuando mueren. Si eres mujer, te queman. Y aquí lo han hecho como a lo grande. Que a mí me chocó porque se supone que ya da igual. Es decir, a lo mejor es más fácil quemarlos que hacer tumbas para todos, ¿no? Pero, hombre, yo sí, ¿qué quieres que te diga, Lorena? Que ya no va a ir a la noche a levantarlos. Entre meterle fuego y tener que cavar tumbas para todos eso, yo prefiero meterle fuego, ¿eh? Y además queda más espectacular visualmente. Así sí, que... bueno, sí, eso no te lo niego. Sí, yo creo que ha sido como más de tradición y eso. Es posible, pero bueno. Además pero que sí, que yo también lo pensé. Se ve primero a Dani muy apenada despidiendo a Jorah y luego se ve a Sansa más apenada todavía despidiendo a Theon y poniéndole un lobito Stark en la solapa. Eso no lo entiendo muy bien, ¿eh? Poniéndole el pin. Ping. Porque yo creo que es que lo reconoce como... Porque, o sea, Theon vivía con ellos desde pequeño, sí, por una revuelta de los Greyjoy que le habían... Básicamente le robaron un hijo, que me parece una trama ahí muy poco normal. Okay. Es como, os habéis revuelto, habéis una revolución contra mí, así que ahora te robo un hijo. Y yo te digo, bueno, supongo que claro, es justo. Un secuestro. Secuestro a largo plazo. Entonces supongo que como estuvo ahí las y venidas, fue una forma de porque siempre era como el otro, era como el segundo bastardo, el bastardo más bastardo todavía de bueno, pero le trataban bastante mejor que a Jon, también te lo sí, digo. Sí, lo trataban mejor que a Jon, pero no tenía una relación con Sansa muy estrecha, por lo menos no recuerdo en la serie en sí, los primeros capítulos, que esa... No, ellos se estrechan cuando lo de Ramsay, claro. Ah, con lo de Ramsay, es verdad. Ramsay une, aunque fuese un loco pirado, Ramsay une. Verdad, son del club de he sobrevivido a Ramsay. Sí, es verdad. Solo son ellos. O sea, son de hecho, de lo que más me gustó esta temporada fue el reencuentro de Theon con Sansa, me pareció que estaba muy bien. Sí, está muy bien. Ha sido bonito. Y esto ha sido muy emocionante. Y he visto la muerte de Theon no está tan bien. Pero no, bueno, no, la muerte de Theon, si la llega absurda a ver Sansa, del mosqueo que se pilla, creo que mata a ella al Rey de la Noche, fíjate. Dice, ¿pero dónde vas? Un normal, pum. Pero si fue es que un poco la escena como, está fatal. Esa escena fue un poco como, bueno, no vamos a escribir más sobre este personaje, así que... Tiene que morir. Que se muera, supongo. Ya, pero coño, pero mátalo bien, o sea, tiene ahí un montón de cadáveres a sus pies que los ha matado él. Y de pronto llega el Rey de la Noche y se tira ahí en plancha con la lanza como un subnormal. Y el otro se aparta así un poco y lo mata. ¡Hala, toma por culo! Sí, fue muy... ¡Qué sorpresa! No, no peleas muy bien si cargas así de esa manera, hombre. Ya para eso pues te podías haber puesto de rodillas y que te abra la espada. A ver, se vio ahí con el Rey de la Noche, con todos los minions del Rey de la Noche. Dijo, ¿verdad? Aquí no salgo vivo, voy a tirarme a lo loco. Sí, yo creo que fue un momento de esos de los que tiene Jon de vez en cuando, de acepto mi muerte y me tiro de cabeza contra ellos, ¿sabes? Sí. No creo que hubiera mucho más que eso. Él sabía que si se quedaba ahí iba a morir igual, entonces... Pues... Sí, ya, no, me refiero a que la escena, la forma que lo mata, que podían haberlo hecho un poco mejor. Que al final sí, queda así como su normal, o sea, al final sí, dices tú, este tío es tonto. Estaba ya cansado, había matado a mucha gente, vamos a... Pero bueno, eso fue el capítulo pasado, hablemos sí, de... Sí, sí, dale. ¿Seguimos? Aparece Ghost, hoy no está Berly para mencionarlo, pero aparece Ghost, sí, pobrecito perro mío, y... o Wargo más bien. Bueno, tranquilos que ya no sale más. Y vamos a hacer un minuto de silencio por la despedida que le hace Jon a Ghost, por favor. Que es pero ya llegaste, ¿sabía? ¿Sí? Ah, vale, me creía que era ya. Que vamos en cronológico, ¿no? Aparece Ghost en esto del discursito Jon. Están todos allí en fila y dicen, esta gente que ha muerto, habrá que recordarla durante generaciones. Se va a ver a lo largo del capítulo, pero Daenerys está como de mujer florero. El discurso no lo da la reina dragón, lo da Jon. No. Normal. Yo lo veo normal, quiero decir. ¿Por qué habla el idioma? No, porque es el guardián del norte. ¿Y por qué odian a los Giris en Winterfell? O sea... Y es que sí, Daenerys sí, de verdad la echaba ya, tío, la nominaba y fuera ya. Vas a tener suerte, ¿eh? No te preocupes. Uf, qué bien. La cosa peligrosa para Daenerys. Me gusta que vayáis entrando poco a poco en el club de Daenerys Apesta, en el que llevo yo desde la temporada 1, pero bueno. Yo también. Es que... Bien, pues. Discurso de Jon y luego cada uno con su antorcha se va a quemar a un personaje principal. Sí. Y dice, bueno, pues ya, esto ya está, a otra cosa. Al final ha llegado muerto para cada persona. Sam quema a su colega, Jon quema a la joven Mormon. No estaba Melisandre, ¿lo habéis notado? Solo faltaba que llegase el de la cebolla. A quemar a Melisandre. Es bueno, que yo Melisandre, no sé si como Melisandre queda algo para quemar, ¿eh? Yo no sé. Es que Melisandre se deshizo. Claro, no, se quitó el collar y estaba descompuesta ya, la pobre mujer. Estaba cascailla, sí. Pero en una escena ahí, el discurso de Jon a mí no me resultó demasiado. No estuvo mal, pero a mí no me emociona, no sé. Pero no lloraste, ¿no? No lloré. Claro, no, y había mucho muerto ahí, ¿eh? Es que a Jon le falta ese punto. Sí. Nunca le siempre la falta el punto de emocionar al personal. Y ya, pues después de hacer el churrasco, lo que se hace es una fiesta. Y pasan ya a la fiesta, al bebercio, que es lo que hay que hacer, ahora hay que beber, para olvidar. Y es una fiesta con mucha, mucha emoción, con muchas miradas. Este capítulo ha sido... Vuelve el director del capítulo 1 y 2 aquí. El director del capítulo pasado, el de la batalla, será el del quinto, si no recuerdo mal. Y entonces volvemos a las miraditas. Miraditas de Jon, miradita de Daenerys, miradita de Tyrion, miradita de Varys. Mucha miradita. Minutos tirados, porque no... Se entera de repente. Yo creo que Jaime no sabía que Gendry era hijo de Robert Baratheon. Bueno, pues eras el único. Jaime, eras el único. Lo sabían todos los siete reinos, menos tú, Jaime Lannister. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no se sabía y que lo pasaron súper por alto de la serie, porque en ese momento dices, tú eres Gendry Baratheon, ¿no? Y yo pensaba que iba a ser como un ¡wow! La gente de Winterfell, y fue como, ah, sí, claro, tío. Sí, coño. Toda la vida. Exacto, como sí, ya, hijo de soltera. El punto secreto por el que se iniciaron todas las guerras, la raíz es muy fuerte, no sé qué mierda, encuentra el libro Ned, y al final es como, sí, sí, es Gendry Baratheon de toda la vida de Dios. Sí, fue eso. A mí esta escena me parece un poco subnormaloide. Porque no sé, ahora es cuando Daenerys legitima a Gendry. Porque sí. Porque se le sale a su chocho moreno. Y se vuelve a Tyrion y le dice: ¿has visto qué lista que soy? Que me he hecho un aliado ya para toda la vida. Y yo me quedé y digo, bueno, sí, también has legitimado a un pretendiente al trono que es legítimo, claro, más que tú. Exacto. Yo pensé en eso antes que lo del aliado. Digo, bueno, ¿vale? No sé yo hasta qué punto eres lista. Porque, bueno, porque es buena que a gente, ¿sí, al principio no? Se le pusieron de corbata. Cuando le dijo, tu padre destronó al mío. Dije, hostia. Es que Daniel es muy de eso, ¿sabes? Es muy de recordarte cosas que no son culpa tuya, pero como culpándote, para después perdonarte la vida y decir, pero... Como soy muy magnánima, te voy a regalar un reino, porque eres un puto héroe, Gendry. Y me imagino que todos los que están en el salón dirán, no como los demás que estamos aquí, que estábamos mirando mientras Gendry peleaba, ¿no? Que les hizo las flechas de Vidriagón a todos, hombre. Estuvo ahí currando como un bestia. Y el arma que le duró una escena, Arya. La escena que la usó, genial, pero solo pero la usó, escena, la usó, la llevó a usar, porque yo no lo vi eso. Estaría la luz apagada, ¿no? Es que era en interior, se veía poco, pero la usó, estuvo muy guay. Sí, sí, fue muy en plan Star Wars. Bastante, sí, sí. Hay miraditas entre Sansa y Tyrion con todo esto de Gendry, porque es que, bueno, la Sansa es que se pasa el día echando miradas ceñudas. Sí. Es la más lista de la casa. Sí, sin duda. Está oliendo como la vieja de Downton Abbey, macho. Tiene poca competencia en esta serie, pero es la más lista. Yo soy equipo Sansa, pero vamos, desde la segunda temporada. Ah, yo no, ¿eh? Yo es que la gente así pijota me cae muy mal. Entonces al principio no la soportaba. Es que porque era muy repetitivo. Sí, sí, sí, yo estoy contigo, tampoco la soportaste. Pero es que le han dado tantos palos, tío, que es lo que... Ah, no, obviamente. Que me parece el personaje más rico, tío. Sí, de hecho lo habla ahora en esta fiesta con el perro, de repente se sienta ahí a su lado, hola, ¿qué tal? Y el perro, hostia. Sansa. Hola, ¿qué tal? No nos conocemos de nada. Me llamo Sansa. Te conocen, sí, pero es lo típico de que estás en una fiesta y de repente te ves solo y dices, ¿con quién hablo? Ah, mira, con este iba yo a una clase cuando estaba en primero de GB. Sí, sí, por eso, que es así un poco como, son dos personajes que coincidieron en Desembarco del Rey hace 30 temporadas. Sí. Y de pronto ahora dice, bueno, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? A ver si quedamos y nos tomamos un café. Para mí el peor momento del capítulo es esta escena. El momento en el que Sansa le dice algo así, rollo de habla de Petyr Baelish y de Bolton y de toda esta gente, y le dice algo así, pues ahora gracias a eso soy la que soy. ¿Realmente ese es el mensaje que queréis dar, señores guionistas? Me han violado, así que ahora soy súper tocha. O sea... Yo entiendo lo que querían hacer, o quiero entenderlo, pero había una forma de contar esto que es, podrías haber dicho, cuando él menciona todos los nombres de esa gente, él ya podría haber dicho en plan de sí, todos me infravaloraron y ellos están muertos y yo estoy aquí, como una reina. Efectivamente. Pero lo que dijo Sansa fue una cosa muy distinta, que obviamente escribió un tío. Sí, sí, fue como, bueno, gracias a que me violaron y tal, ahora soy la que soy. O sea, que está pidiendo que nos viole todo el mundo, ¿no? Para sí, pa sacarme de gracias a que me he llevado un carro de hostias y me han violado, pues ahora me he espabilado. Estuvo aparte, mejor en ese sentido la conversación con Tyrion del primer capítulo, cuando sí. Tyrion le dice, hubo mucha gente que te infravaloró y la mayoría de ellos ahora están muertos. Claro. Mm. Exacto. Sí, sí. Esta escena. Esa estuvo mucho mejor, porque eso, lo que sientes es, ellos están muertos y yo estoy aquí. Pero la otra... a mí me pareció nefasta esa frase, la verdad. No sé cómo entre todos los de la mesa de guiones dijeron, esto está perito, así, para adelante. Porque lo hicieron rápido, ni se lo leyeron. Sí. Pareció que quedaba bien. Leyendo por encima a todos. Fue buena la anterior cuando ella le dice, lo dejé, o sea, el perro le dice, bueno, y si te hubieses venido conmigo no te hubiese pasado lo de Bolton. Y le dice, ya me encargué yo de Bolton. Y él le dice, pero ¿y con qué? Y en inglés es con Hounds, con el apodo de él, ¿no? Con perros. Sí. Y él como que le hace gracia. Eso estuvo bien, pero luego la cagaron. Es la única vez que se ríe o algo, el fulano este. Es una fiesta, sí, sí. Pero bueno, una escena con luces y sombras, como está siendo el capítulo. Y en esta fiesta todavía pasan más cosas, porque de repente Tyrion ve que la otra le ofrece un reino a Gendry y dice, ay, yo también puedo. Y se va a hablar con Bran, inocente mío, a decirle, bueno, es que tú ahora eres Lord de Winterfell. Y Bran, yo ¿por soy qué todos están ¿Por qué todos están empeñados en que Bran es Bran? ¿Cuántas veces tiene que decir, no soy Bran, soy el Three-Eyed Raven? ¿Cuántas veces tiene que decirlo para que la gente diga, ahí está ¿cuántas Bran? Veces tiene que mirar a la gente con los ojos en blanco y voz de su normal? Joder, es para que la gente asuma que... No es una persona, es como una entidad, es como, no sé, es un ministerio o algo. Es un cuerpo político, burocrático, lo que sea. Pero no es una persona, no es Bran. Ya está, dejadlo de ir, por favor. A Bran le está faltando echar raíces como al otro cuervo de tres ojos para que se den para cuenta. Que lo dejen ya tranquilo. Como por ahora tiene ruedas, todavía no lo han pillado. Pero lo van asumiendo, porque también hay cosas que es como, lo ha dicho Bran. Bueno, si lo ha dicho Bran, es que pasó, ¿no? Sí, sí, porque también tienen mundo... una fe muy ciega en esas capacidades de Bran. Entonces dice, no, es que lo ha visto mi hermano. Y dice, bueno, si tu hermano lo ha visto con sus poderes mágicos, bueno, qué mayor credibilidad que me da eso. Exacto. En el medio hay una conversación entre... ¿cómo se llama el de la cebolla? Que nunca me sale su nombre. Davos. Davos con Tyrion, hablando de Melisandre, que aunque no la menciona, dice, yo ya le dije que la iba a matar, pero luego no pudo matarla. Mira, me da una rabia Davos, que ni un rasguño ha sacado de la batalla, tío. Nada, o sea, no sé cómo hace el tío que siempre se salva. Puto amo. Para mí Davos tiene la mejor escena de esta temporada, pues que es de un capítulo anterior, pero quiero mencionarlo. Que es en el segundo capítulo, cuando Tormund cuenta la historia de cómo se folló uno gigante y le dio de mamar después. Le está contando toda esta historia y ves la cara de Davos en un momento que tiene una cara de asco y este tío ha visto el Hellfire quemar todos los barcos, morir un montón de gente. Ha visto como que quemaban a una niña viva para un sacrificio. Ha visto al otro que le ponían las sanguijuelas en el cuerpo y hacía un ritual satánico súper duro. Y ha dicho, esto es lo más asqueroso que he visto en mi vida en la historia del puto Tormund. Esto es horrible. Mi escena favorita de la temporada. Esto supera todo. No. Sí, sí. No, sin duda. Mirar. Bueno, pues a mí la conversación en sí me gustó porque empieza a hablar del dios de la luz y dice, y el dios de la luz ahora nos ha dejado colgados. Yo tengo toda una teoría de que en realidad, efectivamente, el dios de la luz es el motor de todo esto. El dios de la luz trajo de vuelta a los dragones. Y a Jon. Resucitó a Jon. Les dio, bueno, resucitó a Don Darion 17 veces para que salvase a Arya. Para que muriera en un pasillo. Para que protegiera a Arya. O sea, aparte se muere crucificado como un mártir. Se sacrifica para que muera. Se lo dice Melisandre a Arya. Dice, ha muerto porque tenía que salvarte a ti. Claro, para que tú mataras a Arya. ¿Cómo muere? Primo, o sea, muere acuchillado en medio de un pasillo. Por un zombie random. No, por un mogollón, ¿eh? Quiero decir que lo suyo hubiera sido que hubiera muerto peleando con un caminante blanco que por lo menos hubieras dicho, vale, tiene sentido que lo hayas aguantado hasta ahora, porque lo que hace Don Darion en ese pasillo lo puede hacer cualquiera. Pero tenía que ser él, porque fíjate que The Hound, por ejemplo, no estaba en condiciones. Bueno, el caso es... ¿En qué pelea ha estado ese en condiciones alguna vez? Siempre le pasa algo, siempre hay fuego, siempre está traumado, siempre le pasa algo. Te digo yo cuando va a estar listo. Sí, en desembarco en el buen Clegane Bowl ahí, Sandor versus Gregor. Fin, el Clegane Bowl va pero a no ocurrir. Te, no te preocupes que habrá fuego para que él tenga un momento ahí de cagarse sí, encima. Probablemente sí, probablemente sí. Entonces, terminando mi teoría, yo creo que como el Dios de la Luz ya ha terminado con lo que le preocupaba, ahora por eso van a caer los dragones. Que me estoy adelantando, perdonadme, pero los dragones ya han cumplido su cometido. Jon ya ha cumplido su cometido. El Melisandre cumplió su cometido y era consciente y automáticamente murió. O sea, que tu teoría es que los dragones aparecieron porque había que matar a los muertos. Sí, acuérdate que estaba el cometa ese cuando nacieron los dragones. Correcto. Eran todos señales del Dios de la Luz. Claro, claro, claro. Y ahora esto del Juego de Tronos, al Dios de la Luz se la pela que gobierne. Ya, normal, a él y a todo el mundo. La Reina Dragón se hizo Reina Dragón por los dragones del Dios de la Luz, que para mí ya carecen de sentido. Jon se le revivió por lo mismo, ya carece de sentido. Sansa, Reina de los Siete Reinos. He terminado mi speech. Ah, yo lo veo, ¿eh? Pues yo para quedarme con Sansa me quedo con Cersei. No, pero tío, no Sansa es mucho más... Mucho más que... Parar. Bueno, pero lo podemos hacer luego como al final, como pronóstico cada uno de su endgame, sí, de cómo termina. Sí, sí, sí, sí. Me parece muy bien. Bueno, ya o sea, podemos... No por cortaros el flow ni nada, sino que... Por contarlo luego al final cada uno su hipótesis. Era porque me llamó la atención. Yo ya tenía esta hipótesis y cuando vi la conversación de este hombre dije yo, concho, este piensa como yo, que el Dios de la Luz ya ha terminado. Pero ese es uno de los pocos momentos que está teniendo últimamente la serie, que son... A ver, siempre ha sido bastante alrededor de... Si no solo profecías de dentro de la serie, sino que cosas que se van cumpliendo a través de mensajes que se fueron dando, tipo lo de Melisandre diciendo de ojos marrones, ojos verdes, ojos azules, ojos que cerrarás para siempre, o cosas así. Igual que me parece interesante cuando Sam le dijo a Bran, aunque lo hizo en una forma como que se explicaba como si fuéramos tontos los de audiencia, en plan, claro, te quiere matar a ti porque eres la historia. Y eso me pareció bastante interesante. Tú conservas la historia del mundo, eso que lo que nos mueve, lo que nos lleva, el conocimiento. Eso me pareció muy interesante. Lo podía decir en menos de 50 líneas, como lo dijo, pero bueno. Y la conversación de Davos y... Esa conversación de Davos es interesante porque es lo que dice. Nosotros solo somos piezas en su juego, él nos utiliza para ganar esta batalla, que se acabe la noche y luego nos desecha. Entonces, como sí que igual pronostica un poco el hecho de los dragones y Jon. En algún momento Jon tiene que morir porque Jon resucitó por algo. Exacto. Sí, yo es lo que pienso. Y siguiendo con Jon, claro, está Tormund ahí ya, que se ha bebido no sé cuántas cervezas y empieza con el rollo de qué guay es mi colega es el mejor, rey en el norte, bli, bli, bla, bla. Y están todos como súper emocionados con el ¡buah, mi colega hasta resucitó, fíjate! Y momento, mirada de Daenerys... Chinadísima, ¿eh? Se la come un poco la envidia, ¿no? A lo mejor ahí. Es que es una arpía, tío. O sea... Forever alone. A mí cada capítulo me recuerda a alguien, pero bueno. Esta escena lo que te viene a significar es una cosa que yo he dicho desde el principio de la serie. Daenerys todo lo que tiene le viene dado. A ella la salvan de bebé porque se apellida de una determinada manera y la van llevando de un sitio a otro y la casan con Khal Drogo porque se apellida Targaryen y a ellos les interesa y después se la traen para Poniente y después la llevan aquí y la llevan allá. Hay gente que la sigue solo porque se apellida Targaryen. Pero ella, por ejemplo, los esclavos no los libera a ella. O sea, ella lleva un ejército de esclavos que son los que pelean. Ella no pelea nunca. Ella no va en la vanguardia del ejército como va Jon Snow. Ella no es una heroína de guerra. No. A ver, Dani, ella libera a dos esclavos y luego ellos voluntariamente todos tienen fe ciega en ella y eso está guay. Yo, vamos a ver, cabeza, sí, o sea, ella le dice, bueno... Simplemente la quieren y yo... habría que estudiarlo, o sea, ella un libera poco, un ejército de esclavos y esos esclavos deciden que van a pelear por ella. Pero pelean ellos por ella, o sea, ella no pelea. Quiero decir, claro ella no sabe hacer tácticas militares, ni sabe pelear, ni sabe dirigir un ejército. Todo eso se lo han hecho. Lo cual está demostrando. A eso me refiero, que todas las cosas que ella se atribuye como mérito suyo, en realidad se las hacen los demás. O sea, ella no hace nada realmente. Luego dice, la madre de dragones, pues hombre, chica, a no ser que pongas huevos ahora, pues yo te diría que no, en principio. En mi comentario era sarcástico, yo te estaba dando la razón. Ya, sí. Este rollo de decir, no, bueno, me siguen porque me quieren... A ver, tía, ni de coña, o sea... Entonces, claro, ahora ella se está dando cuenta de que Jon Snow se ha ganado la lealtad de mucha gente con su forma de actuar y que, si puestos a elegir entre ella, que realmente no hace nada, y él y Jon Snow, que sí que va haciendo cosas por la gente y se va ganando la lealtad de la gente, pues ella ve que lo tiene jodido a la hora de que la gente tenga que elegir. Y es por eso que luego hace ese intento de manipulación vergonzoso, que supongo que ya lo comentará Lorena más adelante, que me pareció de cárcel ese intento de manipulación que le hace luego. Ya llegaremos. Intentó como hacer de lo que le hizo Sansa a ella, pero no sabe, porque Sansa es más de esta. O sea, la conversación esta de la que le pone la manita encima, que Sansa le hace un traje. O sea, Sansa no pierde de vista el objetivo. Era como un campeón del mundo de ajedrez jugando contra un bebé. Era, o sea, absurdo aquello. Dice, Sansa decía aquí ya que me estás dando de mi propia medicina, no te conozco a ti ya. Vamos, le hizo la clue ahí. Pues eso. Y siguiendo con borrachos y borracheras, Tyrion dice, pues ahora le voy a conseguir a mi hermano que pille cacho. Y se saca el típico juego de beber. Para mí esta parte, y lo que viene después, es lo peor con diferencia del capítulo, probablemente de la temporada y probablemente de la serie. O sea, una puta mierda con un castillo. ¿Peor que la escena del botellón? Peor que la escena del botellón. Ya, pues la escena del botellón. Porque la escena del botellón, al final y al cabo, pues ahí tienes. La escena del botellón no está tan mal, que dices, a mí me gustó. Tienes ahí un hermanamiento, un pequeño bounding antes de la batalla y no está del todo mal. Y además arman caballero a Brienne, que eso es una cosa que ya tardaban en hacer. En la escena del botellón, además, dice Tyrion, bueno, que a lo mejor no nos morimos. Fíjate, aquí está gente, los que estamos aquí hemos sobrevivido a grandes batallas. Y ni uno solo se muere. De verdad. Predicción de Tyrion. Es que muere poca gente. Muere muy poca gente. Los muere que la niña Mormon. No estaban en ese botellón. Así con nombre muere la niña Mormon, Edelpenas y para de contar. Y llora. Ya está. Y el Samwell que lo rodean como 50.000 veces entre tal y sigue a tirarse al suelo y rodar. Es lo único que sabe hacer. Y el cabrón sobrevive. ¿Un plot armor tiene este? Para nada, porque yo ya no confío en que vuelva a salir hasta el epílogo. Ya, es que no lo entiendo. Si no lo vas a sacar más, ¿cuál era el propósito de que sobreviviera? ¿Que seguirá echando polvos para la otra? ¿Cuál era el propósito de que estuviera en la batalla de Invernalia si no va a hacer nada? Y que no estuviera en la cripta, o sea, meterlo en la cripta. Claro, meterlo en la cripta y ya está. Era de cripta, sí, pero bueno. También la cripta al final no era buena idea, que ya hemos mencionado, más que a nadie se le ocurrió. Vamos a seguir con este capítulo porque nos vamos mucho para atrás. Escena de borrachera primero. Llega Tormund ya todo animado de mi colega, diciendo, pues ahora a ver si pillo cacho con la mujer alta. Pero no. La mujer alta se va toda digna y detrás se va Jamie. Y siguiente escena, decid lo que queráis, pero a mí me hizo mucha gracia. El tío contándole sus penas al perro. Y ha venido este del sur, y se la ha tirado él y no sé qué. Qué disgusto tengo el corazón partido. Qué bonito. Yo comparto el disgusto de Tormund porque, joder, macho, con el manco follar hermanas, en serio, really, really. Vamos, yo si fuera Brienne no tendría ninguna duda de que Tormund mayor que Jaime Lannister, eso es así. Cualquiera de los dos pilla mucho con Brienne, que es una tía genial, un personaje genial. Bueno, pues mientras sigue la fiesta ahí en el salón principal, Gendry se ha ido en búsqueda de Arya y le encuentra en una flecha primero y llega el tío todo con el subidón de me han hecho olor. Y confiesa su amor, le pide la mano en matrimonio. Yo me emocioné mucho con esta escena. Sí. Joder, te conformas con poco, ¿eh? A mí me dejó muy frío, ¿eh? Es una pedida un poco así... Llega con el corazón en la mano. Llega nerviosete. Llega nerviosete, llega un poco acelerado. La pilla en un pasillo y dice, oye, ¿qué? ¿Si te quieres casar o qué? Que me han hecho olor. Un poco más de planning. Sí que queríais un flash move para proponerle matrimonio con los She-Hulk y los Dothrakis. No sé, pero algo, yo que sé, un poquito. Yo creo sinceramente que no se esfuerzan mucho, porque creo que todos tenemos clara la resolución antes de que ella conteste. Todo el mundo también sabía que le iba a decir que no. Es sí, cierto. O sea, yo creo que todo el mundo sabía que ella iba a decir que no. Y yo creo que los propios guionistas dicen, bueno, ¿para qué nos vamos a currar una escena de pedida para que luego le diga que no? Pues para que empaticemos con el pobre Gendry, que yo empatizo porque soy así de sensiblona, y lo veo ahí que se queda como, jope, que me han dado un castillo, pero ¿por qué no me quieres? Y la otra, es que no soy una lady. Nosotros lo sabemos porque nosotros ya la veíamos de niña diciendo eso, pero él... Es seguro que se veía inferior a ella, y ahora que de repente es Lord, dice, esta es la mía. A mí se me hace raro, ¿eh? Porque han construido una relación un poco apresurada entre Gendry y Arya para que luego no acabe en nada. Entonces, pues, para eso, ¿para qué te has molestado? Quiero decir, no, ¿para qué hemos dedicado minutos a construir una relación entre dos personas para que luego la relación no acabe ahí, acabe en nada? Es que la relación acabó cuando se acostaron. Había mucho fanservice con estos también desde el principio. La gente veía posible romance. Entonces yo creo que... Era el clavo que fue prometido. El polvo prometido de sangre. Sí. Que se acostasen fue darle al público lo que quiere y esa historia ya ha terminado. Es cierto que... Sí, yo creo que Arya se queda tranquila con eso y dice, todo bonito. Ya está. Sí. Es que ¿para qué más? Es muy madura para su edad. Bueno, ¿para qué nos vamos a liar más si ya con esto...? Esto ya está. Gracias por su trabajo y siguiente. En fin. Pobrecito Gendry en todo caso. Y siguiendo con historias de amor construidas estas y a lo largo de más temporadas, llega la consumación de otro romance, otra tensión sexual ahora ya resuelta. Jaime y Brienne. Yo como soy Team Tormund, no voy a decir nada más. Yo estoy súper en contra, ya lo sabéis. Que yo no compro para nada Jaime y Brienne. Yo, cada momento de felicidad que pueda tener Brienne, que son escasos, estoy un poco a favor de la pobre. Hombre, a ver. Visto así, sí. Brienne se los merece, pero yo creo que... pero podría, merece más ella también. Yo creo que podría haber leído mejor con Tormund, ¿eh? Es que el otro... Si es que el otro está enchochado con la hermana, entonces no, ¿para qué pierdes el tiempo con ese señor? Y el otro ahí con la manita de oro, que te debe enfriar un poco, ¿no? Eso tiene que dar un poco mal rollo, ¿no? ¿O qué? Yo, de hecho, no se ve en el plano nada de la mano de oro cuando saca la camisa. Pero para dormir es comodísimo. ¿Sabes la manita esta que te queda muerta cuando os dormís haciendo la cuchara, que no tienes dónde meterla? Claro, que es como con esa no tiene debajo, problema. Con la claro. Y toda, pues él no puede. Él se turma para el lado izquierdo, se miran para el izquierdo y ya está. Están cómodos los dos. Eso hay que ver de las partes buenas. Es verdad. No sí, la verdad es que sí. Ahí, ver, ahí la clave. Para cucharita es perfecto. Ay, qué bonito. Pues nada, el romance consumado y seguimos. ¿Qué? Es una elipsis necesaria. No me interesaba mucho ver el. No, por favor, sí, no, escena yo... de culo desnudo más, no. Creo gracias. Que no nos interesaba a nadie. Gracias, agradecemos todos no haber tenido que pasar por eso. A mí me hizo gracia lo que es, sí, el plano, cuando están vestidos, en el que se la ve a ella, que prácticamente él tiene que levantar la vista para mirarla a los ojos. Y él no debe ser bajito, ¿eh? Esta mujer tiene que ser bastante, bastante alta. Sí, es bastante alta. Es enorme. Además, no creo que sea como una exageración, como que la hacen para hacer más alta. Yo creo que es muy, muy alta ella. No, mide 1,91. O sea, tamaño Nacho Nebot. Sí, tamaño Nacho Nebot. Yo creo que clavado, centímetro arriba, centímetro abajo. O sea, que Nacho Nebot podría salir con Brienne. Y mirarla a los ojos. Pocos hombres pueden decir eso. Bien, continúo. Es que la resolución era con Tormund. Yo no quiero gastar tiempo hablando de esta relación porque no... Bueno, ya llegaremos al final. Tomo triste. Hablemos de romances ahora entre personas bajitas. Está Jon un poco piripi y llega Daenerys. Y el romance al final, como siempre, pasa a segundo plano para hablar del tema que tienen ahí en la cabeza. Y Daenerys comiendo el tarro de... No se lo cuentes a nadie. Va a ser mucho mejor que no se lo cuentes a nadie. No le cuentes a nadie que eres el legítimo heredero, porque entonces, claro, te van a apoyar a ti. Pues es que ya viene envidiosa, porque en la escena del banquete, como ya hemos comentado, se la está comiendo la envidia por los pies de ver que el otro goza de popularidad. Y, es que... y llega aquí ya con el colmillo retorcido. Pero es que esta escena es lamentable. O sea, esta escena es que ella intenta hacerle una manipulación, pero que se la ve venir al kilómetro. Que Jon Snow, medio piripi, se da cuenta, se cosca de que lo está intentando manipular. O sea, Jon Snow que no se cosca nunca de nada, el pobrecito. Me decían hoy unas compañeras de trabajo, perdón, porque estoy viendo la cara a Jon Snow. Si quieres imitar a Jon Snow, te pones el dedo así, justo encima del entrecejo, te lo bajas para que te queden las cejas rectas y se te pone cara de Jon Snow, probadlo. Y pones así voz de, en el norte, clavado. Tiene cara siempre de estar súper confundido. Sí, sí. Por todas las situaciones en las que estás como, ¿qué está pasando? Cara de estar pensando fuerte. Sí, sí. Pues aquí está pensando muy fuerte y diciéndole que se lo tengo que contar a mis hermanas. Que no le caigo bien a Sansa. Que no se lo cuentes. Que no sé qué, que yo te quiero mucho, cariño. Hoy cuando se están dando el lote. Pero sí, que se corta. Yo al principio pensaba que era porque le daba mal rollo liarse con su tía. Sí, yo creo que es por eso, ¿no es por eso? El momento en el que se cortan, a mí me parece que es porque tienen un... No es como que paran porque dicen, no, tenemos cosas que hablar. Es como que desves cara de asco en el momento. Sí, dices, es como... ¿Qué está pasando ahí? Espera, ahora que me acuerdo que somos familia, quita. ¿Qué? Sí, sí. O alguien se ha echado un pedo o... Les da repelús. Es un poco raro, sí. Es no raro. Sé... Aunque no lo es un poco pimpinela esa escena también, ¿eh? Porque ella está ahí, no, déjame porque... Porque vengo enfadada porque esto no se lo puedes contar a nadie. Esto tiene que ser un secreto que te lo tienes que llevar a la tumba. Sí. Que no quiero el trono, da igual. Tú no lo cuentes. Que se lo tengo que contar a mi hermana, que no. Que le caigo mal a tu hermana. Dios, de verdad. Qué pesa. En fin. Sabemos lo que va a pasar. ¿Creíais que... ¿Qué creíais que pasaría después de esta escena? ¿Que él lo iba a cascar y que luego Sansa lo iba a cascar? Hombre, bueno, lo sabía yo. Yo creo que... Vamos, yo tenía claro que lo iba a contar. O sea, lo que era raro era que no lo supiera ella. Porque si fuera yo, lo contaría. Quiero decir, o sea, a mí me vienen a hacer este intento de chantaje emocional así tan barato. Pues hombre, es nada más que por eso ya lo contaría. O sea, que... Yo ya se lo hubiese contado antes que a ella, también te lo digo. Porque ella es como la peor persona a la que yo, se puede sinceramente, contar. Pensé que cuando Jon Snow se entera de esto, los primeros en contárselo sería su familia y después el contárselo o no a Daenerys se lo pensaría dos veces. Yo creo que tenía miedo de contárselo un poco a Sansa y a Arya. ¿Sí? Tenía miedo de que se sintieran como unas extrañas a él, de separarlas, porque, como aunque le tenían aprecio y todo esto... En el fondo era el bastardo de la familia. Y vale, así sigue siendo hijo de una Stark, ¿no? Pero. Bueno, ahora son primos. Pero esto claro, pero tenía miedo completamente. Supongo que tenía miedo de que lo vieran como una persona distinta. Y él ahora tiene una figura de importancia en Winterfell. Entonces yo creo que tenía un poco de miedo de. Le daba miedo contárselo a Dani, pero le daba miedo contárselo a ella. Puede ser. No, yo pensé que le daría más miedo contárselo a Dani, porque como está paranoica. Ya te digo, igual se rebotaba y decía, no, es que tú ahora esto es invent, que lo que quieres es quitarme el trono, no sé cuánto. Y yo pensé que... Tardó un segundo en ponerse así. Sí, tardó medio segundo, por eso. Y esta vez le ha dicho, me quieres quitar lo que es mío. No, renuncia a lo que es mío. Y no, es que no es tuyo. No es tuyo. Es que nunca ha sido suyo, en realidad. Porque suyo, ella ni siquiera con sus pretensiones puede decir ahora que es suyo, es que ahora es de Jon. Ella tiene que salir huyendo de Poniente siendo un bebé, o sea que el trono nunca ha sido suyo. De hecho, en el convite anterior ha legitimado a Gendry, que realmente tiene una reclamación al trono mejor que la suya, porque es el hijo del distinto rey. O sea, ahora mismo el rey de los Ponientes debería ser Gendry, porque lo que yo no puedo entender es cómo es Cersei. Ya, yo tampoco he quedado claro. Cersei, puedo entender que fuera la regente de su hijo, Tontomen. En caso de que, bueno, pues su hijo pues no era muy apto. Pero lo que no, la regente. Lo que no puedo entender es que siga de reina después de morir el hijo. yo creo que ella es reina por derrota, ¿no? Mató a todos los posibles por conquista, igual que fue el Baratheon. Por incomparecencia, ¿no? De rivales, ¿no? Claro, claro, pero ahora mismo, y si alguien quiere protestar, que venga que se lo explico. Ahora mismo el trono le correspondería a Gendry, porque es el hijo de Robert y es a quien le toca. El Robert se carga unos cuantos bebés y Cersei mató a sus hijos. No está, está ahí la competencia, pero yo, se lo ha currado. Otra cosa que te parezca bien, pero... Se pinzó toda una iglesia, desprendió fuego a todos. No. El otro bajado de los hijos de. Sí, no. La verdad es que la tía ha dejado el listón muy alto en lo que es conquista por asesinato. Y por cierto, acabando con lo de Daenerys y Jon, encima es que Daenerys no es muy lista. Vaya, qué sorpresa. Notición. Cuando Jon se lo cuenta en la cripta. Jon no habla del trono en ningún momento. A Jon lo que de verdad le importa es que sus padres se amaban, que él no es hijo de una que lo dejó ahí en una cuneta y pasó de él para siempre, porque su obsesión es saber quién era su madre. Y ahora descubre que sus padres, y lo dice, mis padres estaban enamorados y estaban casados. Eso es lo que a él le importa. Le importa un cuerno el trono, le importa un cuerno todo. Por eso a mí me extraña que no se lo diga a las hermanas. Porque esto le saca el estigma de bastardo y de bebé abandonado que tenía. Y lo convierte en un bebé querido por ambos progenitores que están fallecidos. Cambia completamente la película. Es un detalle que creo que igual no le dieron suficiente importancia porque yo no lo pensé hasta que me dijiste tú. Pero sí que es cierto que cuando dice eso, que es un buen motivo para mostrar el personaje eso de que tiene una evolución, porque yo creo que siempre, más allá de que creas que Jon es tonto y cosas así, que yo creo que es bastante tontaina, todas las veces que ha conseguido algo, que ha liderado Guarda de la Noche, o que lo quieren nombrar Rey del Norte, cosas así, siempre tiene el reflejo de decir, no, es que esto yo no me lo merezco, porque se siente, yo creo que es como rechazado siempre. Y aquí es un cambio importante. Claro. Entonces el trono no es el regalo de esta noticia para Jon, no es el trono, es eso. Es que además Daenerys, en cuanto se lo dice, pero que se inyecta los ojos en sangre como de entonces tú vas a ser rey, porque te juro que te reviento. O sea, sí, es que es lo que hablábamos, que yo creo que Daenerys está haciendo el mismo viaje de su hermano. Es decir, sí. Daenerys empieza de una manera y ahora mismo Daenerys está en el punto en el que estaba Viserys al principio de la serie. Está completamente obsesionada desde que puso los pies en Poniente. No piensa en otra cosa nada más que en el trono. Y además va a las bravas, porque desde que llegó todo es vendení. Y desconfía de todo el mundo, porque incluso gente que en el pasado le ha dado buenos consejos ahora está desconfiando. Cierto es que los consejeros pues se pueden equivocar, pero esas pullitas que le tira a Tyrion, a ver, guapa, tú también puedes pensar. O sea, no tiene por qué. No tiene por qué dártelo todo pensado el enano. O sea, él te puede dar un consejo y tú puedes seguirlo o no. Quiero decir, si lo decides seguir y después es un error, pues oye, es culpa de los dos, no solo de Tyrion. Pero está obsesionada, está paranoica. Todo el mundo piensa que todo el mundo la quiere traicionar. Piensa que nadie, aunque le juren lealtad y se arrodillen y todo lo que tú quieras, nunca le resulta bastante. Está todo el rato... De hecho, a Jon está continuamente demandándole que reafirme la lealtad una y otra vez, porque no como que no se lo termina de creer. Y como se la come la envidia, porque está viendo que Jon es alguien querido, es alguien que goza de la aceptación de los soldados, es alguien que el pueblo lo aclama y lo han hecho rey en el norte, sin él pedirlo, sin él buscarlo. O sea, es alguien que asciende por aclamación de los demás y por méritos propios. Y ella, como ya hemos comentado alguna vez, se lo dan todo hecho siempre. Que no haya sufrido. Sí, no, no. Yo no digo que no haya sufrido. Ella habrá sufrido mucho, claro que sí, en todos los episodios que ha ido pasando. Pero el caso es que ella va avanzando porque los demás la hacen avanzar. Porque ella la sacan de Poniente, le salvan la vida... La llevan a me parece que es a Pentos, donde está el Mopatis, que la termina casando con un jefe de los Dothraki. O sea, no lo casa con un fulano, lo casa con un jefe. Lo cual ya a ella le da un cierto estatus. Después ella intenta suicidarse con los huevos de dragón que le han regalado y tiene la buena suerte de que no se quema y en la pira se abren los huevos y los dragones la toman por madre. Y después los Dothraki, viendo que no se quema en la pira, deciden ellos por su cuenta que la van a seguir. Que podrían haber dicho que no, podrían haber dicho puta bruja. Y haberla matado. O sea. Habría tenido sentido también, ¿eh? Sí, y más siendo como son de supersticiosos. Claro, o sea, deciden que la van a seguir y con el respaldo de esa gente llega hasta por. Y hace como que se va a comprar unos esclavos, pero luego los libera. Y los esclavos, en agradecimiento de que los han liberado, pues deciden seguirla y liberar más esclavos. Y así. O sea, pero al final, las tácticas de batalla no las hace ella. Las misiones arriesgadas de cuando se infiltran en Merín y todo el rollo para abrir las puertas y tomar la ciudad y demás. Todos esos planes no los hace ella. Hay mucha gente que se va sacrificando por el camino para que ella avance. Pero realmente son los demás los que la hacen avanzar. De hecho, sí, es que es eso de lo que decía yo, de que la chica es muy del profe, me tiene manía. Si apruebo, apruebo yo, pero si suspendo es que me suspenden los demás. Claro, suspenden los demás, claro. Yo lo he hecho todo muy bien, pero ahora mis consejeros, todas las decisiones malas son de ellos. Y yo, pues yo estaba arrasando aquí. Claro. Una cosa que sí que me acuerdo que hizo ella fue cuando estaba en el pueblo este de los Dothrakis que tienen a todas las viudas. Y les hace como... la van a juzgar y les hace toda esta jugada para al final prenderles fuego a todos. Eso sí que es cosa de ella. Plan de ella y éxito de ella. Sí, bueno, la encierran en un... Vamos, que básicamente su destino como viuda de un cal es quedarse allí en la ciudad con las demás viudas. Y ella no acepta eso y cuando la encierran en un sitio, que no me acuerdo, una cabaña, no me acuerdo por qué la encierran... Ella tira un brasero sabiendo que no se va a quemar y le mete fuego a todo. Sí, pero planea con, creo que era con Dario y con Jorah, que cierren por fuera. Para que nadie se pueda escapar. Oye, ya no me acuerdo de tanto. Sí, porque ellos van como a rescatarla y ella llega en plan, sí, yo tengo un plan, espérate. Pero bueno, también aquí vemos que necesita, es decir, Jorah y el otro... O sea, ella participa en urdir ese plan, pero necesita luego la asistencia de gente que venga a rescatarla. Ella no es capaz de rescatarse sola. Eso es verdad. Bueno, después yo voy a decir... Sí. Yo quería decir, porque pocas oportunidades voy a tener de decir esta frase, que Daenerys con Jon bastante mal, tanto como tía como como novia. Sí. Porque no creo que tengan muchas oportunidades. Es que ni siquiera pegan. O sea, ha sido una pareja fabricada tan a prisa y corriendo que ni siquiera es creíble, ni siquiera pegan. O sea, es que no me la creo. La pareja de Jon con Ygritte sí que me parecía que estaba bien construida. Sí. Porque tuvieron ahí una evolución y un proceso a lo largo de varios capítulos. Pero la de Daenerys es que ha sido como muy de sopetón, como muy... a la carrera y no sé, es que no lo veo, no... Por no el aceleracionismo que tuvo la serie en las últimas temporadas, que hicieron toda hostia y no pegan las cosas. Sí, es una queja generalizada, lo de las prisas de esta temporada de la anterior se nota un montón. Que tampoco entiendo yo la prisa, porque si esto es un filón, si haces 3 temporadas más de Juego de Tronos, se los va a comer todo el mundo. Sí, no sé, es que la verdad es que no tengo muy claro el rollo, porque... A menos que estén desesperados todos los actores por pirarse a hacer otros proyectos. Pero más o menos han ido haciendo cosas. Ya. La Daenerys, el Jon, estos han hecho cosas. Que puede ser, quiero decir, que tú puedes pensar de, bueno, vamos a terminar esto, pero termínalo con un sentido. Es decir, lo que no puede ser es que las primeras temporadas, eso era insoportable, porque había de 10 capítulos, 8 eran relleno. Todos aquellos capítulos de Daenerys dando tumbos por el desierto, para nada. Que luego decíamos, ¿para qué hemos dedicado tantos capítulos a historias que no conducían a ninguna parte? Porque en la serie se han comido muchas tramas y han simplificado muchas tramas. Bueno, pues podíais haber simplificado más. Es decir, si la cuestión era que os iba a faltar tiempo para desarrollar algunas cosas principales, pues a lo mejor había algunas historias colaterales que las podíais haber comido. Sí, eso es cierto. Porque hemos dedicado muchos minutos a muchas historias que luego no han llegado a ninguna parte. Muchos personajes que no tenían relevancia. Podían haber simplificado más, la verdad. Si es que ese es el problema. Pero vamos, que esta temporada no tiene excusas. Han tirado 2 años para hacer una temporada de 6 capítulos. Tenía tiempo de pensarlo, bien pensado. O sea, no tienen excusa este año. No tienen excusa. Bueno, vamos a avanzar. Hay una pequeña escena postcoito de Jaime y Brienne dormida y Jaime con cara de culpable, Y ya pasamos a el momento fichas de dominó, donde descubrimos que quedan la mitad de los Dorrakis. No sabemos cómo ha sido posible. El último favor de Melisandre, supongo. Resucitarlos a todos. El señor de la luz. Yo ya sabéis que tengo mi teoría de que los Dothraki se cayeron por un terraplén, por cargar a oscuras, y a lo mejor al caer por el barranco, pues algunos no se han matado y han podido salir. Se quedaron tumbados, como claro, a ver, o sea, si no nos movemos, igual no se dan cuenta. Claro. Porque pues, otra explicación no tengo, o sea, es que esto de las tropas cambiantes de Daenerys, que hoy son pocos, mañana muchos, al pasado son pocos otra vez y después otra vez muchos, eso no sé yo muy bien cómo va. Los que se multiplican normalmente son los Inmaculados. Esos se multiplican por esporas, porque de otra manera no pueden, y aumentan y disminuyen. Pero de los Dorrakis, para mí es novedad. Yo los daba a todos por perdidos, ya. Se acabó la cultura de Dorrakis. Lo que... Hombre, la raza no, porque en esos quedan muchos, pero... Pero yo, vamos, creo que en el capítulo de la batalla de Invernalia lo que se da a entender es que todos los Dothraki se han ido a tomar por culo. Claro. Joder, si es que además, desaparecen todos y vuelven dos caballos nomás. Hacen una escena muy ostensible de antorchas que se apagan, que es lo único que se ve en toda la escena, de la pantalla negra. A mí esa escena me gusta. Me parece chula, que transmiten bastante guay. Pero a ver, que se mueren todos, no me digas ahora que tenían uno, es que lo digo yo, que estaban unos de suplentes calentando en Winterfell dentro del castillo, como bueno, en cuanto tal, salís, vale, ir calentando, que después del descanso tenemos más hostias que repartir. No, a ver, se murieron todos, Dido, y ya está, y pues tenemos menos tropas, ya está. Pero no encaja, no tiene sentido. Al menos sí, que se refieran, en todo caso, pero es que no, dice que sobrevivieron de la mitad o algo así. Porque no es como, bueno, podemos traernos a dos de esos, no dicen nada de eso. A ver, realmente el que dice queda la mitad es Gusano Gris, pero se refiere como a las tropas de ellos. Queda claro, la mitad. Yo entiendo que quedan de que son los que quedan ahí. De hecho, se van, se separan, ¿no? Y lo hablaremos. Los Inmaculados se van en barco y los Dothrakis, junto con la gente del norte, va por el camino real con Jon. O sea que buena decisión por una vez de los Dothrakis, lo de no ir por mar. Vamos a decirlo todo. Sí, sí. Bien visto ahí. Los Dothrakis, cuando no quieren ir por mar, saben lo que dicen. No trae nada bueno el agua salada. Es súper raro los planes de batalla de esta gente porque no es que no tiene sentido. O sea, de pronto ahora no sé cómo se han compuesto que después de la batalla de Invernalia, donde se suponía que iban a morir ahí a millones, pues todavía parece ser que le queda ejército suficiente a Daenerys como para que esté la cosa igualada con Cersei. Hombre, pues a ver, tanta penuria que has pasado ahí de ¡ay, madre mía, no tengo tropas suficientes! El Rey de la Noche nos va a superar, nos van a matar a todos, no sé qué. Y ahora resulta que te quedan tropas suficientes para conquistar los Siete Reinos. Pues, que no pues, le quedan, sí, sí. Sí, no salió con tantos Inmaculados, que ya se dejó la mitad en Merín. Hombre, ahí por lo menos se le tienen que haber ido unos pocos de miles, porque vamos, conquistando tres ciudades tochas en esos, bueno, pero a ver, tú me dirás. Al final del capítulo, cuando ves los que les quedan, a mí me encaja bastante, sí, porque son cuatro ahí gatos. Ya sí, ahí ya sí, es verdad. Pero ya ha perdido algunos en los barcos. Hombre, sí, sí. Se supone que haya perdido un buen puñado, ¿no? Es que eso, no sé. Bueno, total, que Cersei tiene 20.000 de la Compañía Dorada, más todo lo que tenga ella de los ejércitos Lannister. Y ellos tienen ahí cuatro gatos que se están lamiendo las heridas. Pero hay que atacar. Porque esta muchacha que ella quiere atacar y sí, ya le dice quiero atacar para dice, ayer pero vamos a ver que a quien hay que destruir es a Cersei, no vamos a cargarnos también la ciudad porque Desembarco la gente pues tampoco tiene la culpa de tener una reina loca y a ver y nada, la tía que no. Sí, bueno, ella está muy obsesionada con llegar a Ramblando, que para eso tiene dragones. Pero bueno, el consejo que le han dado, yo creo, desde siempre, porque se lo han dado más de una vez, es que no ataque a los civiles, porque atacar la ciudad con los civiles dentro, pues eso, pues igual no le da muy buena fama. Entonces, como se supone que sus consejeros lo que están intentando es que ella sea recibida de buen grado y que no sea, que no la juzguen por la impresión que tienen de su padre, pues están intentando que la conquista sea lo más pacífica posible, entre comillas. Pero ella está muy dispuesta como a llegar a Ramblando con todo. Entonces, no sé. No sé. Y además no lo que dice Sansa... Perdona, Yago. Sí. Continúa. No, digo, lo que le dice Sansa tiene todo el sentido del mundo. Que sí. Tienes a la mitad a la gente herida, déjalos descansar un rato. Y a un dragón herido. Que es tu hijo, claro. Que siempre estás pensando, mis dragones, a mis dragones. El dragón está tonto, bueno, pues lo levantamos igual, que se ponga a volar. Me da igual, ni cansado. Sí, claro. Lo tiene herido, o sea, es que no... Que yo lo daba por muerto, sinceramente, pero bueno, por lo visto solo herido. Bueno, Flavia lo daba por muerto, muerto y resucitado, recordemos nuestro último debate, que sí, que no. A lo que aportaron. Claro, es que como en la batalla de Invernalia se lo ve caer a plomo al suelo, pues yo digo, bueno, pues lo ha matado. Vale, lo ha matado el otro dragón, o sea, bueno, bien, aceptable. Pues yo ya lo dije el otro día, alguien me preguntaba en Twitter, ¿por qué crees que ha quedado tanta gente viva? Y yo les dije, para matarlos después. Porque está mal rodado, por eso. Joder, pues podías haber, para lo que va a pasar después, que es ridículo, porque es ridículo, podías haber dejado, si se iba a morir igual, podías haber hecho que se muriera en la batalla de Winterfell, que dices, pues coño, les ha matado otro dragón, el ejército de los White Walkers, que es un ejército de verdad, y dices, claro. Bueno, pues es comprensible que hayan matado a uno, ¿sabes? Claro, pero o sea, no es que eso es lo que os comentaba, que yo creo que hay muchos personajes importantes que no tienen el final que debieran tener. Y yo creo que los finales están invertidos, porque lo suyo hubiera sido que el final de la serie fuera la pelea contra el Rey de la Noche, no la pelea contra Cersei, porque la justificación la tienes en que si yo estoy peleando por el trono de los Siete Reinos y gano, después en calidad de rey de los Siete Reinos me tengo que hacer cargo de la mierda esta del Rey de la Noche. Sí. Se llame Cersei o se llame quien se llame, te tienes que hacer cargo, porque están invadiendo tu reino. Entonces, creo que habría tenido más sentido hacerlo al revés y que la gente que tuviera que morir de forma épica tenía que haber muerto en la batalla con el Rey de la Noche, peleando con los caminantes blancos. Dime. Yo entiendo ese punto de vista. Yo creo que lo que te permite esta historia contada de esta manera, o sea, ya sabiendo que primero White Walkers, luego lo que pasa en Desembarco, te permite no hacer... O sea, no es la sorpresa por el hecho de ser una sorpresa. O sea, no es sorprender por sorprender, esto que les gusta hacer a ellos, que lo dicen siempre los escritores y pues están quedando fatal. Yo creo que te permite no hacer algo típico, que yo creo que sería mucho más normal eso. Aunque sería interesante ver, ahora tengo este fregado que solucionar, ahora que soy rey, ¿vale? Yo creo que esto lo que te permite es, si creas una buena historia de por qué es importante lo que va a pasar en Desembarco, puede ser bastante interesante, o sea, puede ser más sorprendente y puedes profundizar en ello, en qué consecuencias va a tener lo que ocurra ahí para el mundo del futuro. Y luego, a mí me parece interesante si examinas un poco o si examinasen un poco la cuestión de nadie se va a saber. O sea, esta historia, si gana Cersei, va a desaparecer de la historia del mundo, porque nadie se va a creer lo que pasó. Nadie se va a creer que existieron los White Walkers. Los White Walkers no los conoce nadie, solo los conocen en el norte. Es verdad. Y siempre los han tratado como unos locos. Siempre te decían, no, estos son los cuentos de la septa que se inventan estas cosas. No, existen. Son los del norte que tienen frío y se les va la cabeza. No se enteran de nada. Y los otros que lo saben son los free folk y a esos tampoco les cree nadie. Porque son unos bárbaros. Entonces, a mí me parece interesante si examinas eso, de cómo puedes alterar la historia a través de ser el que gana las guerras. Sí, sí. La historia cuentan los vencedores, sí, ¿verdad? Exacto. Yo eso me parecería que si lo examinan un poco, pues es interesante. Porque es eso, los del norte siempre han estado bastante maltratados desde el sur. Bueno, a ver, que siempre se odian todos entre todos, que no es por hacer unos buenos y otros malos. Pero siempre lo de los otros, que les llamaban... los libros se llaman los otros, ¿no? The Others. A los Whites y a los Walkers. Pues ha sido siempre una cosa que tenían de paranoia los del norte, que eso no se lo creía nadie. Sí, después del gran sacrificio que han hecho, que al final... nadie lo sepa ni nadie lo recuerde, sería tremendo. Y Cersei se ocupó de verlo ella al bicho ese para creerse lo que era verdad y decir, me importa una mierda. Y que nadie más lo vea y solo ella. Claro, y ella puede mentir todo lo que quiera porque sabe mentir. Quizá hubiera estado bien que en vez de parar a los caminantes blancos en Invernalia, el invierno hubiera llegado hasta las puertas de Desembarco. Quizá eso hubiera estado mejor. Es que visto así, lo suyo ya era llevarte a Bran hasta un Desembarco. Había gente que tenía teorías de que iban a rodear Invernalia e iban a llegar en desembarco e iba a ser macro batalla, en plan todos contra todos. White Walkers contra Cersei, contra los norteños y Daenerys. Claro. Y el main event de la noche, la Clegane Bowl. Sí, exacto. La final. Pues me hubiera gustado más en el orden que dice Dani, me tiene todo el sentido. A ver, es que al final lo que dice Yago es muy impactante, ¿no? Lo que dice Yago tiene mucho sentido también, pero claro, al final es que lo del Rey de la Noche no deja de ser un evento apocalíptico. Entonces, sí. Mucha pericia tiene que tener un guionista de Juego de Tronos para lo que se invente ahora, que va a pasar en Desembarco, sea mayor que evento apocalíptico. O sea, sí, lo mío era suponiendo que lo fueran a escribir bien, pero viendo lo último, anticipo que no va a estar así. Claro, es que yo lo que veo es que ahora va a ser un poco bajón. Porque sí, totalmente. El punto álgido ha sido en la batalla de Invernalia, que para mí no ha sido tan álgido porque yo creo que no ha estado bien hecha. No. Pero es que me da la impresión de que ahora esto va a ser bajón. Porque es que además el último capítulo tiene pinta que de la mitad va a ser epílogo, por lo menos. Sí, con el último. Entonces, nos queda capítulo y medio. Muchos cabos que atar. Nos queda capítulo y medio y yo no sé si en capítulo y medio van a poder hacer un encierre que esté a la altura. Dudo. Sigamos con esta pequeña escena de qué es lo que vamos a hacer. John Vendeny otra vez, ¿Snow? John Vendeny Snow, le debían cambiar el nombre en vez de Aegon Targaryen. No, tú eres John Vendeny Snow. Y dice, no, lo que diga la reina, lo que diga mi reina, lo que tú digas, cariño. Hubo miradita de amor por parte de Daenerys y miradita entre las hermanas Stark de, joder, ya está, el calzonazos. No les cae bien la cuña, ya está. Es que eso no, es así. No les cae bien. Entonces se marchan todos de la sala, la cuñada toda digna, y estas rodean a Jon en plan, tenemos que hablar. ¿Cómo lo llamaste tú? ¿Qué era? ¿Qué hacían? Una intervention. ¿Una intervention? Ahora viene la intervention, ¿eh? Debajo del árbol. Claro. No nos gusta esta chica, esta novia tuya nueva no nos gusta. Estamos viendo que lo que haces no te sienta bien, John, nos preocupas, nos está haciendo daño tu actitud porque nos estás ninguneando, te queremos mucho, te hemos escrito aquí unas cartitas, hermano nuestro, tú eres mi hermano, no eres un bastardo, yo I love you forever. Y momento, una vez más, de mirada al vacío de el cuervo de tres ojos, artista antes conocido como Bran. Bueno, es que eso es. Diciéndole a John, cuéntalo tú si tal. Haz lo que veas. A mí, plin pilarín. Me estoy descargando unas cookies aquí, perdón. Sí, o sea, a ver, a mí me parece muy bien que sea el cuervo de tres ojos y todo el rollo, pero tiene que hablar como un subnormal. O sea, es que parece que está imitando a Odor todo el rato. O sea, es que solo le falta decir Odor. Está haciendo cosas de esas, está canadizándose ahí al pasado. ¿Por qué pone esa voz? No entiendo por qué pone esa voz, sinceramente. A lo mejor es que al chico le está cambiando la voz ahora y por eso pone así. Cambia como la cara al pobre. Puede o sea, que desde cuando ese niño era lindo. Era un niño muy lindo, sí. Joder, ¿y cómo se ha quedado el pobre? Se ha quedado un poco emo. Feo jodido. Así, también es que le llevan un peinado que no favorece. Está todo mal. Con Bran está todo mal. Pero ¿no tenéis la impresión de que está infrautilizado? No. O sea, ¿ha vivido el viaje ese más allá del muro para encontrarse con el otro cuervo de tres ojos? ¿Ha aprendido a usar sus poderes? Y ahora, las predicciones que hace se las calla. Porque no se las cuenta a nadie. Y después tiene el poder de controlar animales y no lo usa. Ya, eso sí. Pero yo creo... Es que yo no creo que sea un aliado. Yo creo que es un poco neutral. O sea, creo que es como es una figura similar a lo que es el Señor de la Luz, lo que habla Davos de nosotros jugamos y somos piezas de su juego y nada más. Yo creo que ahora mismo que el cuervo de tres ojos, igual que sí, se metía en la cabeza de Bran para que fuera a buscarlo y lo encontrara, tampoco le contaba las cosas directamente. Decía que tenía que ir a verlas de manera así progresiva, ir como aprendiendo eso, pero que en ningún momento, no sé, que creo que tiene como al poder de contener la historia, ¿sabes? Y cosas así, que no le permite alterarla de cualquier manera. Me parece que es como una fuerza positiva, pero sobre todo neutral. Entonces, sí. A mí no me desencaja que no esté todo el rato influyendo en cosas. En plan de, ah, tíos, por cierto, os van a ir por Mardos Greyjoy. Así que si pilláis por otro lado, si detrás de, va a haber una isla que no vais a ver nada por algún motivo, mejor no vayáis por ahí. Claro. Dad vuelta. Yo creo que no puedo hacer esas cosas. O sea, es como... A mí eso sí que me vale como explicación de lo hizo un mago. Pues sí, pues Bran no puede interactuar de estas maneras. Hombre, a ver, es un poco neutral. Claro, entiendo que no puede ser niño spoiler, como dice Berlanga, que no puede... o sea, entiendo que más que predecir el futuro, pues ve el pasado, pero... Pero lo que no puedo entender es que no use el poder de controlar animales. O sea, ahora mismo en la batalla de Invernalia, que él está ahí en la sillita y se queda mirando como un tonto al... Sí, pero los cuervos, ¿para qué? ¿Para ver cómo va la cosa? Los cuervos los usa para que sepa dónde está el otro. Para que sepa dónde está, para que el Night King sepa dónde está. Lo que hace es distraerlo, es que va hacia él, porque no sé si os acordáis, pero cuando matan al primer Three-Eyed Raven y todo esto, lo que pasa es que trae, es que él se canaliza y le toca con la mano y entonces lo busca. Sí. Y lo que pasa es que cuando hace el Three-Eyed Raven otra vez, cuando se convierte en los cuervos, yo creo que lo que hace es como no distraer, de decir, oye, estoy aquí, para que cuando quieras venir, no estoy dentro de Invernalia, en esa zona. Estoy aquí. Es evidente que se pone el mismo de cebo. Pero... Claro, yo creo que eso que haces es eso, lo del cebo. ¿Qué pasa? Que yo creo que lo que desmerece la figura de Bran como una fuerza así neutral, mística y tal, es que luego le hacen cosas como que, como la frasecita esta en la entrevista de trabajo de Jaime, cuando le están diciendo, ¿y por qué te vamos a creer a ti si mataste a mi padre? Sin ningún motivo, aparentemente. Y está diciendo todo esto y dice, lo volvería a hacer. Y entonces dice Bran la frase lapidaria, the things we do for love. Eso no encaja con el personaje si lo que quieres hacer es que sea pues un bicho que no habla, ¿sabes? Si lo que quieres hacer es que sea un ser todopoderoso, lo que sea, que no le importan los efectos de los humanos, en plan Doctor Manhattan, pues no me hagas que digas esas frases tontorronas que solo sirven para hacer bulto. Quedan muy guays, queda pero no sirven de mucho. Justo yo te iba a decir eso, es que es para que quede un poco guay. Si no, ya ¿qué poderes tiene Bran? Claro, es que si quieres que quede guay, pues entonces que use los poderes. Ya. Y si quieres que sea una cosa, una entidad neutral, que no sé qué, no sé cuánto, pues entonces que no haga nada. Pero queda un poco extraño. Es poderoso que acabas la partida con él. Queda un poco extraño decir, tenemos que proteger a Bran en el asalto de Invernalia, lo vamos a usar de cebo, pero lo tenemos que proteger. Y lo fiamos todo a eso. O sea, sabemos que el señor el Rey de la Noche va a venir a por él y lo vamos a tender una trampa usando a Bran de cebo porque Bran es súper importante. Pero a mí me tienes que justificar que Bran es súper importante. Bueno, pero lo dice Ed y bueno, lo dice Samwell cuando le dice, claro, tú eres la historia del mundo. Que volvemos a lo mismo, la historia la puede reescribir Cersei. Claro, pero eso es de verdad, eso es súper importante, quiero decir. Sí. Cuando crean al Rey de la Noche, el objetivo del Rey de la Noche es expulsar a los humanos de Poniente. Lo crean los niños del bosque para que expulse a los humanos. Porque les están quitando el territorio. Y el Rey de la Noche lo que está haciendo es eso. Ni más ni menos que expulsar a los humanos. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene que el Rey de la Noche quiera matar con esa inquina al Cuervo de Tres Ojos? Para que terminar la historia. Pues si es que eso... ¿Qué? ¿Eso qué? Como si no hubiera libros. No, yo creo que... Pero los libros los escriben humanos y él no es un humano. Ya, bueno, pero quiero decir que luego tampoco él es que vaya compartiendo esa sabiduría sobre el pasado con todo el mundo, con lo cual es una sabiduría que la sabe él y se la queda para él. Entonces no, tampoco tiene una utilidad que él sepa eso, porque si luego no lo comparte, pues no vale de nada. Sí, también es que puede ser si lo analizas, está un poco sin sentido. Me estáis destruyendo ya todo. Ya, pero yo creo que si, por ejemplo, si consiguen matar a Bran, nada les puede parar al hecho de que nadie sepa que existieron en un futuro, ¿sabes? Si vuelven a salir humanos, nunca nadie va a creer que existieron, porque nadie sabe esto. O sea, porque la historia de la anterior Larga Noche fue 8.000 años antes de todo esto. El único que lo recuerda probablemente sea eso. Los que estaban allí, que están muertos, excepto pues los niños del bosque, que también se cree que están, yo creo que se creen que están extintos. Sí. No se sabe de ellos. Sí, entonces, yo bueno, creo es que es un poco como lo que comentabas tú, ¿no? Lo de la Edad Oscura, que poco se sabe. Claro, o sea, vale, yo asumo que Bran es importante porque es el único que puede transmitir ese conocimiento del pasado, Pero lo tienes que transmitir, Bran. Es que si no lo transmites, es que ese es el problema. El problema es que, vale, este tío es súper importante porque sabe mogollón de cosas del pasado. Ya, pero es que si no las cuenta, es como si no las supiera. Es el problema de los hermanos Stark, que no cuentan nada. Sí, cuando Tyrion le pregunta a Sam, Bran, al Cirith Raven, le pregunta por la cuestión de, bueno, ¿y qué cosas sabes? Cuéntame un poco, ¿qué ha pasado? Pues te esperas que, bueno, que en unos capítulos salga algo como, ah, es que a Tyrion le contó algo. Y cuando les preguntaron a los guionistas dijeron, ah, no, hablaron de tonterías. Yo, ah. ¿Ah, sí? Bien. Sí, sí, le preguntaron a un escritor como, esto va a tener relevancia después, ¿no? Y creo que lo que pasó es que dijo, no, hablaron un poco de todo rollo. Pues me llevaron allí en una silla de ruedas y luego se murieron la mitad y bueno, yo no les di ni las gracias. Pues, claro, a mí es que me gustaría que... importa más bien poco. A mí me gustaría que Bran usara esos poderes y, vale, tiene ese conocimiento del pasado y pero me gustaría que se viera, porque si os dais cuenta, cada vez que Bran va a compartir algo del pasado... siempre o hay una elipsis o lo que hay es un flashback donde se ve la escena, pero nunca se ve a Bran iluminando a los demás. Entonces parece como que al final no, como todo te lo cuentan fuera de plano, que no está Bran cuando tú te enteras, pues luego parece que Bran no vale para nada. Y queda muy raro que el objetivo principal del Rey de la Noche arriesgue todo su ejército en ir a por Bran sin que se haya visto que Bran de verdad tiene esa importancia como para jugarse todo el ejército en eso. Me gustaría, estoy de acuerdo en eso. Yo creo que yo estoy de acuerdo, yo estoy ok con que sea un personaje así más bien neutral, que no puede revelarlo todo, pero creo que sería una cagada si en las conclusiones de esta temporada no acaban de darle la importancia que se supone que tiene Bran para la humanidad, digamos, o para los para la gente que vive allí, porque es importante haberlo salvado. Y claro, el problema es, si ahora no influye mucho en esta cuestión, que es el desembarco del rey, realmente... ya no va a haber oportunidades. Pues bien, pero si no, no va a tener oportunidad de que se aclare porque es necesario. A menos que describa las memorias Sam en el futuro, una cosa así, en un epílogo, pero... Sí que estoy de acuerdo contigo, Dani. A mí no me parece mal que sea eso, más neutral, que no intervenga mucho. Sí, no, eso tiene mucho sentido. Han hecho lo suficiente por demostrar que ha sido importante salvarlo. Tenemos que creernos que es importante, pero no nos han dado motivos. Y eso sí que es un problema. Sí. Es verdad. Bueno, vamos a avanzar, que nos quedamos aquí con la intervention y no acabamos. Después de la intervention, les hace jurar a las hermanas que van a guardar el secreto. Y ahora sí, elipsis de cómo se enteran, no por, ni siquiera por Jon, sino por Bran, del tema del chico es hijo de nuestra tía. Muy mal notarnos esa escena, muy mal. Claro, es que hemos visto cómo se lo contaba, cómo lo hablaban Bran y Sam. Hemos visto cómo después Bran lo hablaba con Jon. No, Sam lo hablaba con Jon. Cómo Jon lo hablaba con Daenerys. Y cuando llega el momento de contárselo a su familia, que es realmente la conversación importante, esa hacen una elipsis. Porque ya lo han contado demasiadas veces. Porque lo han contado muchas veces. Es emocionante que nos hemos perdido. Por eso es por lo que yo pienso que es que a su familia era quien se lo tenía que haber contado primero, porque la importante era esa. Y después las demás, si quieres, las omites. Sí, sí, la escena era esa. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Aparte está Arya, que es su hermana del alma. Claro, es que ni siquiera vemos cómo reaccionan, cómo se toman la noticia Arya y Sansa. No lo sabemos, está omitido. No sabemos si bien, si mal, si les hace ilu, si no les hace ilu. Claro, si le abrazan y le dicen, ay, que entonces, ay, te quiero como un hermano igual, algo bonito, no sé. Claro. Nos han privado de eso muy mal por parte de los guionistas estos locos que tenemos. Y vamos a seguir. Siguiente escena. Hablando de hermanos, Tyrion tomándole el pelo a su hermano de que ahora se está liando con una que es más alta que él, y claro, a él como ya no le hace gracia el tema, me voy a meter contigo, jijijaja, tú eres feliz, jajajajo. Yo no sé, yo la verdad es que en la serie me da la impresión de que hay mucha diferencia entre Brienne y Jaime, pero de altura me refiero. Se saca una cabeza casi, ¿eh? Pero es que se supone que el Nicolau este mide 1,88 y ella 1,91, o sea, son 3 centímetros. Yo no sé si es que ella lleva algún tipo de alza o algo, pero en esa escena cara a cara, me parece poco 3 centímetros, es cierto. Sí, no, yo que, creo que el mismo se la ve mucho más alta a ella que a él. El Nicolás debe haber metido en su ficha de IMDb. Sí, yo igual ha metido algún centímetro de más, ¿no? Igual sí. Bueno, y aquí aparece este personaje de Bron que tanto nos gusta, pero que vaya escena. Esta escena es lamentable. Esta escena es lamentable. Ha hecho el como mínimo el récord mundial de desembarco del rey a Invernalia. Sí. Como mínimo. Sí. O sea, ha sido una plusmarca que la han ido batiendo a lo largo de las temporadas, pero esta yo creo que ya es insuperable. Ha llegado con una ballesta más grande que yo, que es la que mataba a Tyrion a su padre, ¿no? Sí. Llega con una ballesta más grande que yo a Invernalia, una temporada después de haber intentado matar un dragón a Dany, o sea que no es como que no saben, no es como un señor random ahí que no conoce a nadie, o sea, y que va con una ballesta, que igual, pues cuando entran en la ciudad, en el reino, pues alguien dice, esto igual habríamos que quitarle el arma, ¿no? Porque no lo conocemos de nada, pero aparentemente es un dios desigido. Y justo sí, están ellos dos solos, que menos mal, porque si llega a ver a alguien más le diría, ¿tú qué haces, Todai? Y los encuentra, o sea, llega hasta la sala en la que están. Y los encuentra. Pero fíjate, o sea, yo puedo hacer el acto de fe de llegar hasta ahí. O sea, de que Bran es Bron es el putísimo amo del subterfugio, se cuela en Invernalia con la ballesta gigante, lo sigue a los dos hasta que están a solas y entra sin que lo vea nadie en la habitación. Hasta esto, eso puedo hacer el acto de fe y comprártelo. Pero la conversación ridícula, o sea, Cersei le ha ofrecido un reino de los siete reinos a cambio de matar a estos dos. Y ahora Tyrion le dice, bueno, ¿te acuerdas que cuando te conocí te dije que si alguna vez te ofrecían dinero por matarme, que me lo hicieras saber para hacerte contraoferta? Cantado que iba a pasar esto, cantado. Y entonces el otro va y le dice, pues mira, me han ofrecido aguas dulces. ¿Qué tienes que valga más que aguas dulces? Vamos a ver. Y el otro va y dice, Alto Jardín. Y digo, y yo me quedé diciendo, pero vamos a ver, ¿es que Alto Jardín es tuyo para regalarlo, Nina? Digo, en todo caso, eso será una decisión de quien esté reinando en Poniente, sea Daenerys, sea Cersei o quien sea, será quien tenga la potestad de darle el mando de Alto Jardín, pero tú, ¿quién coño eres para darle regalarle un reino? Y el otro, que es tonto, dice, ah, bueno, pues ya me quedo conforme con esta promesa tuya verbal, me quedo yo ya, ya me quedo yo conforme ya, y coge y se va. Para mí lo más sangrante es eso, porque Bron se ha visto siempre que es muy desconfiado, que se mira muy por lo suyo y tal. Me parece un personaje hasta cierto punto bastante coherente en muchas cosas, como está hecho. Pero que no sospeche en ningún momento de esta promesa que me ha dado es vacía, porque literalmente Tyrion en aquel momento podría haber dicho cualquier cosa. Podría haber dicho cualquier cosa porque está a punto de morir. Te doy lo que te salga de los cojones, así de claro. ¿Quieres Winterfell? Te la regalo. No puedo dártela, pero yo te lo digo. Sí, ¿sabes? O sea, le ofrece una cuestión cosa y diga, que no me es está suya. Mintiendo. Le ofrece una cosa que no es suya, el otro se queda conforme y se marcha. Pero que no lo entiendo, porque además que Bron, no sé si es cuando le ofrecen aguas dulces, que dice, mira, es que yo ya tenía un castillo y yo estaba casado con una noble y me la habéis quitado todo, que sois unos cabrones. Y ahora la misma gente que le ha quitado eso le ofrece otra cosa y él como que se lo cree como muy, ¿sabes? Muy dispuesto a creérselo. Y no sé, esta escena me pareció ridícula. O sea, sí que muy es cierto rica. que Dumacay nos comentó que se llevaba mal con Lina Headey y que por lo visto habían salido juntos y estaba la cosa regular, sí, un poco tirante. Pero bueno, a ver, si es que si el problema es que no se pueden ni ver en el set, pues una conclusión. Le das un cierre al personaje, lo dejas en su castillo con su noble y a otra cosa, ¿sabes? O sea, pero el problema de meter ahora a Bran, porque Bran llevaba mucho tiempo sin salir. Bron. Ay, Bron, que me lío siempre. Bron llevaba mucho tiempo sin salir. Y el problema de meterlo ahora es que después le tienes que dar un cierre. Sí. O sea, lo rescatas ahora, que ya la gente no se acordaba de él. Sí. Y lo rescatas ahora, pues luego le tienes que dar un cierre, una salida. Y para darle cinco minutos en total. ¿Pero qué va a hacer si no quiere ir con ellos? Y le dice, bueno, pues ya cuando acabe la guerra vengo. Pero no dicen algo de que sí que... no dice, yo igual me estoy recordando mal, pero no dicen un comentario como de, bueno, nos puede valer la pena tener un mercenario como él entre nosotros o algo así. Yo creo que sí. Pero él dice, no, a mí no me rayéis, que yo he venido a lo mío. O sea, que no va a aparecer. Pero él tiene la doble apuesta. Si gana Cersei y mato a estos, os digo que los he matado, y si ganáis vosotros, me debéis Alto Jardín. Y se pira. Y nadie, va a montar la casa carapolla en Alto Jardín y a sí, sí, sí. Ellos hacen, ellos, es verdad que ellos hacen el comentario que tú dices, pero Bron rechaza, o sea, Bron no acepta irse de mercenario con ellos. ¿Verdad? Sí, sí, ahora que lo decís que me acuerdo, pues, no, pues es que no sé para qué lo sacas para nada. No, es que ¿alguien ha sacado para enseñar a tres tías desnudas? Y ahora, para tener esta conversación con estos, que lo puedo justificar si es por decir que él comenta algo de que, bueno, todos los reyes son herederos de gente que no era nadie, pero que mató a gente suficiente como para tener el poder y convertirse... El discursito está bien. Claro, para meter ese discurso justificando quizás lo que vaya a pasar después, quién acabe siendo rey, bueno, si es que hay ese, un rey. Ese discurso lo podían haber tenido Varys y Tyrion, por ejemplo. Perfectamente. En sus sí. charlas, en las varias charlas que tienen a lo largo del capítulo, podían haber tenido esa conversación, ellos dos, y no hacía falta recuperar a Bron. Yo podría haber argumentado Varys que recuperamos a Flavia, que la habíamos perdido. Flavia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estamos? Hola, buenas. ¿Cómo buenas. Estamos? O sea, que muy bien. Estamos acabando con la escena de Bron y vamos a seguir, si queréis, que algo más, chicos, con esta parte. No, es que esta escena tampoco, más allá de que es lamentable, tampoco merece... Yo ya os dije mi teoría, que es que la Gina Hendrick, ¿cómo se llame? Dijo primero, no quiero rodar con él. Y ahora ha dicho, no lo quiero ni ver en la serie. Entonces le han dado como 5 minutos porque iban a tener contrato con él y ya está. Es mi teoría, de que le está haciendo la cama a la otra. Puede ser. Y ya, siguiente escena, precioso terreno nevado, caballo que viene por el camino, viene caminando, viene el perro y se encuentra con Arya. Volvemos a nuestro viaje a la inversa. Ay, que por un Arya momento pensaba que me estabas hablando... Por un momento pensé que me estabas hablando de Nymeria y yo que me perdí en este capítulo. Pobre Nymeria, que sigue vagando por Westeros ahí. El paisaje es precioso. A lo mejor aún se la vuelve a encontrar Arya. Pero el paisaje es una pasada. Es verdad, que fue de ese Wargo. Ese Wargo se perdió. Se habrá comido la mitad de los animales de allí, si son enormes, joder. Bueno, seguramente aparezca en el último capítulo. Wargo independiente. ¿Qué va? Sí, después de, ya llegaremos a Ghost. Después el dinero que le cuesta hacer los perros, por lo visto. Wargo aquí, vamos, te lo garantizo totalmente. Pero ya llegaremos. Ahora no hay presupuesto, no hay presupuesto para Nymeria. Con la conversación entre perro, entre The Hound y Arya, que dice, bueno, tengo aquí unos unfinished business en la capital. Y tú, yo también. Pues... Yo, si te soy sincero, no entiendo esta escena. No la Fanservice. Pero no entiendo la escena por el hecho de que, o sea, entendería que ahora el perro, junto con las tropas de Daenerys, fuera a la capital, como uno más. Pero que no, él solo... Porque él solo quiere una cosa. Ella cumplió. Queremos todos. Él va a matar a la montaña, ¿no? Igual que Arya, ¿no? Lo que queremos y todos. Y Arya irá a matar a Cersei, que puede ser ya, también bueno, pero, posible de matar a reyes. Lo que yo comentaba el otro día era que no entendía muy bien por qué Arya había detenido su lista para pasar por Invernalia. Y bueno, creo que era Yago que me dijo que bueno, porque no tenía ahí ese punto de que no había llegado a ser nadie y quería seguir siendo Arya Stark, y entonces que por eso el sentimentalismo había ido a Invernalia. Yo creo que es que tuvo eso, que estaba muy obsesionada con la lista y ser asesina, y tuvo un momento en el que se dio cuenta de que toda esa obsesión con ser letal, asesina, fuerte, lo que sea, realmente la raíz que era la venganza por su familia, entonces le vuelve a dar importancia a la familia. Claro, entonces yo eso lo compro. Pero entonces no entiendo que ahora retome la lista. O sea, entendería que se quedara con su familia y que ahora, pues, hacerse y le buscáramos otra forma de darle matarile. Porque tampoco veo bien que sea Arya quien le dé matarile al Rey de la Noche y hacerse. Pues tenemos muchos personajes, como para que Arya lo resuelva todo. Ya veremos. Ya veremos quién lo hace. Sí, porque ya sabemos todos que va a matar a Cersei, ya está. Claro, pero si apostamos todos al mismo caballo. Si apostamos todos al mismo caballo, entonces ¿para qué va Arya a Desembarco del Rey? Eso es lo que me pregunto yo. Arya ha hecho un máster de cambiar las caras y tiene que practicar, que esto es como los idiomas, si no se olvida. Exacto. Claro, no sé. Pero lo que sí que no entiendo es lo del perro. O sea, a mí me tengo unas cuentas pendientes con mi hermano. Pues llevas teniendo cuentas pendientes con tu hermano desde que teníais 10 años. Y que ahora sí de pronto te ha dado el punto de irte a la capital. Pues chico, si esta gente va también, vete con ellos, ¿para qué te vas solo? Se acaba la serie, se lo han dicho al perro. Dice, véngate ya que se te termina la serie. No, a ver, puede decir, va a haber unas hostias en Desembarco del Rey, como me matan a mi hermano y no sea yo, me voy a pegar un cabreo. Pero, que no veas. ¿Y vosotros no habéis pensado que a lo mejor Arya se carga a Cersei con la cara de Jaime? Para eso tendría que matar a Jaime. Ah, pues puede ser. La cara la tiene que sacar de algún sitio. Ah, claro. Es verdad, no me acordaba de eso. Y ahora mismo Jaime lo tenemos como. Que igual sí, ¿eh? Que le igual dimos sí. Inmunidad. Que igual sí, ¿eh? Porque si lo que pasa al final del capítulo, ya sabes, que se va para allá, no sabemos para qué se va. Si para un lado o para otro. Hombre, yo. Eso lo llegué a pensar en una época, pero viendo el rollito de chico atribulado que está cogiendo Jaime. Yo ahora a Jaime lo veo en el punto de matar a su hermana. Sí. Pues no sé yo, ¿eh? Totalmente. Jaime mata a Cersei y en el intento muere él también. Sí. Sí, puede ser. Puede Compro ser. Y se demuere. Y va a llegar, te juro, va a llegar en ese momento, justo en cuanto pase, va a aparecer Brienne por la puerta y decir, me cago en la de. Y pones a llorar otra vez. Porque es lo único que te pasa a esta chica. Pobre mujer, si es que no gana para disgusto. No gana para disgustos. Bueno, ya llegaremos a esa parte. Que no. Pues también las cosas. Sobre esa escena, yo no entiendo que el perro ahora por su cuenta se vaya a desembarco, siendo que todo el ejército va a desembarco. O sea, ¿qué sentido tiene que vayas tú un día por delante del ejército? ¿Eso tiene algún sentido? Vete con todos y ya está. Y ya cuando lleguéis todos, pues ya te pegas tú con tu hermano. Pero a lo mejor para intentar colarse ahí antes del ejército, para pillar al hermano con la guardia baja o algo así. Yo lo he visto raro, no sé. A ver, a lo mejor ahora le dan una explicación que tenga sentido que él vaya solo, pero así a priori en frío me ha parecido que no pegaba. Es para hacer este caminito con Arya. Yo creo que simplemente por el fanservice y por decir, no, es que yo, esta no es mi guerra, lo mío es este cirio, yo me lo cargo y luego ya los demás cagan lo que quieran. Wow, pero es que esta no es mi guerra, es una cosa que la podía haber dicho hace 3 temporadas, o sea. Ya, pero como ahora últimamente está yendo de freelance, pues entonces entiendo que lo hagan así. Hombre, él es un hombre reformado. Desde que le salvó el septón aquel, ahora claro, ya. Y como ya se le ha muerto su partner, sabe, oficial, tiene que buscar nuevos partners. Claro, entonces, y con la niña Arya que ya tiene coworking. Experiencia en. El perro es un animal social al final, si nos damos cuenta. Se muere uno y se va con otro, o sea que necesita a alguien. Sí, sí, necesita compi. Y ahí se van los dos, con el chistecito este de ¿me vas a volver a dejar moribundo? Hombre, y te robaré antes, tú tranquilo. Todo bien, todo correcto. Chiste repetido, ¿eh? Porque ya se hizo este chiste no hace mucho. Sí, pero hay chistes que funcionan siempre. Un clásico, ¿no? Un clásico, ya. Esto va a ser un clásico. Y te robaré la cartera. Va a ser un clásico de Arya y tal. Se está marchando Daenerys con sus dragones y lo ve Arya desde la muralla con cara de por fin, qué pesa. Dios, monopolizar el baño la mierda, tía, ya, hombre. Están todo el día en el baño haciéndole las trenzas. Jolín. Y también se acerca Tyrion a despedirse de Sansa. Perdón, iba a decir Arya. Y fíjate, Sansa, ya lo decía Yago, qué lista me es la Sansa, que comenta, nada más hablar 3 frases con Tyrion, le dice, pero es que tú le tienes miedo a Daenerys, ¿eh? Que los lee a todos, pero en un bodao esta niña. Lo sabe, no le pasa ninguna. Es la, creo la que es brujita, nació, es cáncer, y entonces le dieron el... No, es que estudió en la escuela de Littlefinger. Ya te digo, mano dura. Hizo el grado con Littlefinger y ya el máster con el otro. Sí, esta Montessori no coló. No. No. No, la educación Montessori fue más bien la de Arya. La de que haga lo que quiera, que rompa lo que quiera. De esto sabe ya algo más que yo. Pero habíamos hablado de Montessori, ¿te acuerdas? Sí. Pues frases fantásticas de Sansa una vez más. A los hombres de mi familia no les va muy bien cuando van para el sur. Hostia, es que ahí ha sido otro chascarrillo y bueno, otro chiste, es que, Como son. ¿Cómo les va a ir bien? ¿Cómo les va a ir bien? Es un buen eufemismo. O sea, es decir, no les va bien a los hombres del norte en el sur. Suena a que huelen mal o se peinan raro y les caen mal. Y es más como hacen tonterías y dicen cosas que provocan guerras. O sea, no es exactamente por ser del norte, tanto como ser un poco del des. Sí, sí, se enamoran, pierden el norte. Sí, sí, y no es que les roban la cartera, ni que. Sí, ni no, que como van ni a la gran ciudad y son encima. No, es nada de eso. ¿No os disteis cuenta que lo mismo eso quería decir? Dejarme ir a mí, que a mí más o menos me fue bien, sobreviví y puede que sea yo una mejor reina que yo. Ella no dice que quiere ir. Y bien, bien, tampoco yo diría que le fue, que la tuvo secuestrada de hace 6 años. Sí, pero no murió. Se la meten a Tyrion, la casan con él por joder, primero le van a casar con uno, luego con el otro. Pero no murió, ¿sabes? Ya, hombre, pero si es que si el estándar de que te vaya bien lo vamos a poner en no morirte. A los Stark, sí. ¿Qué es eso, eh? Yo creo que Sansa está tranquila dentro de la tragedia. Es decir, le preocupa bastante lo que vaya a pasar con Jon, lo que vaya a pasar con Arya y lo que pasa en la guerra. Pero ella prefiere quedarse. Yo creo que el objetivo de Sansa ahora es quedarse de reina del norte y que el norte sea independiente y los demás se la refanfinfla un poco. Y sobre todo me parece que es un buen papel como líder, que ella se preocupa de que su pueblo se reponga de una batalla tan trágica. O sea, está preocupada por su pueblo, que es algo que muestra durante los capítulos anteriores cuando le pregunta a la otra pues cuánta gente viene, porque hay que dar comida, porque ella está racionando, porque está preocupada por las familias. Se ve que es una líder que está preocupada por su pueblo. Realmente es la única que está ejerciendo de líder, porque aunque el guardián del norte es Jon, pero Jon ya ha dicho muchas veces que él no quiere ser guardián del norte. Entonces, la que está ejerciendo realmente de eso es Sansa. Y Bran ya dijo, yo no soy Bran, y entonces es Lady de Winterfell, yo no ya soy está Bran. Claro. Ahora soy el símbolo. Ya no soy prince, ahora soy el símbolo. No, y en cuanto se entere el resto de gente del secreto, que ha sido una de las cosas más graciosas de este capítulo, que ya comentaremos, es que ella va a ser la legítima reina reina del norte, vamos. Y además esto me recuerda también que la historia, ¿no?, de un Juego de Tronos va unida a la historia de Inglaterra, ¿no?, de Reino Unido. Entonces ellos son Escocia, ¿no? En algún momento tendrían que independizarse. Así que yo creo que van más por ahí los tiros. Pues sí. Y hablando del secreto, ya empieza el secreto a fluir. Ya se lo casca a Tyrion. Eso es buenísimo, ¿eh? O sea, ¿habéis visto los memes de TV show sobre lo que dura un secreto en los oídos de Sansa? Pues buenísimo. No, a ver, Sansa no es en plan, uy, se me escapó. No, eso es de segundo de meñiquismo. Soltar un secreto a quien se lo dijo John, claro. En cuanto se lo dijo John, dijo, ya sea que se lo tengo que cascar. Además, a Tyrion, porque dijo, Tyrion se fía un montón de mí. Porque aunque él sabe que es lista y lo dice, yo creo que no la valora tanto como... Él no piensa que ella sea manipuladora o algo así, que no es como algo malo, pero ella es una decisión estratégica el contárselo exactamente a Tyrion y no ir a Varys. No, hay una confianza ahí, sabe que Tyrion le va a creer, sabe que puede contárselo con los motivos que tiene. Bueno, y que también ha visto la duda en Tyrion, porque le dice, aquí huele a mierda, te has cagado, le tienes miedo. Es verdad, sí, sí. Y es más, se lo cuenta, pero ni siquiera va ella a buscar a Tyrion. Espera que él venga y luego se lo deja caer. No queda nada premeditado, pero está pensado seguro. Porque no es como, uff, te lo tengo que contar que si no reviento. No, no. No, ella espera el momento. ¿Y si hubiese otro posible candidato a ser rey? ¿Y si tuvieras una opción mejor? Mire el atractivo candidato que le muestra a mi hermana Arya. No, está claro que Sansa ha sido más lista que todos los personajes, vamos, de este capítulo. O sea, vamos, que estaba listo en bajo, pero bueno. No, y además la forma que dice, sí, te lo juro, ¿no? En plan, sí, tú dímelo, que verás tú cómo uso esta información. A ver, es rápido. Que realmente cuando lo jura no sabe que está jurando. Yeah. Entonces, y no dice cruza, sí, dice cruza los deditos así y dice, suelta por esa música. En fin. Y hablando de del verdadero rey, o el legítimo heredero, despedida de Jon con perdón, Stannis, forever in our hearts. Sería el momento, yo creo que el momento de que volviera Stannis es ahora. Yo lo he dicho, todo lo que ha pasado esta temporada, yo me como toda la mierda que haya pasado, que hayan escrito, si de repente en el último capítulo aparece Stannis ahí con un ejército de la hostia, una espada ardiendo y decir que era broma, y se empieza a cargar gente. Yo soy el príncipe prometido, será yo. Se pone el collar de Melisandre también y ahora está súper jamón en vez de ser viejo. ¿Te imaginas? Increíble. Soy Stannis. ¿No me reconocéis estos ojos alegres que tengo? Eso sí que es impresionar a la gente y sorprender. Eso sí que sería sorprendente. Eso sí sería un giro dramático. Ahí. Un giro dramático sin necesidad de matar a nadie, guionista de Juego de Tronos. ¡Chan, chan! No hay un alternativo en el Blu-ray. Stannis comeback. Ni Terminator, chaval. Bueno, se marcha a Tormund diciendo, me voy al norte que aquí tengo calor. Y esto no... Pero ese comentario me dejó a mí un poco loco, porque dice, bueno, nosotros nos vamos ya otra vez para el norte, más para allá del muro, nos vamos para casa porque aquí esta gente se tendrá que acostar. Y yo me quedé diciendo, o sea, al principio de la serie toda la obsesión vuestra era saltaros el muro porque estabais comiéndoos la mierda. En el otro lado. Venían los caminantes. ¿Y ahora queréis volver? Sí. Les estaban. A ellos les gusta vivir allí, pero tenían miedo entre comillas, a los caminantes. Sí, no, es que yo tenía entendido como que. Yo lo que tenía entendido era como que no tenían comida, porque como siempre está nevado, no se puede cultivar bien y que no. Y que tenían que intentar saltar el muro para robar en los pueblos que están al otro lado del muro. En fin, que. Ahí como era un tema. No era el sitio más idílico para vivir, ¿sabes? Más allá del muro. Se supone también que era por la llegada del invierno, ¿no? A ver, eso. También sí. Que se estaba poniendo, pero el clima. El muro, es decir, el muro está ahí, ya sabemos por qué estaba, pero está hablando la gallega, la conocedora del muro. Claro, aquí y tenemos otro gallego, somos dos. Es verdad, Iago, perdón. El tema muro. El muro pasa el tiempo y entonces... El muro se supone que está para proteger al reino de los otros. Pero si os dais cuenta, en las primeras temporadas, a los Free Folk les llamaban los otros. También, sí. Les tenían miedo. Creían que el muro se había construido para protegerles de los Free Folk, no de los zombies. Sí. Eso es cierto, porque los otros, en principio, es eso, lo que decíamos antes, que es... Era el rey este de... que decían los del norte, que no era verdad. Bueno, es que como hacía 8.000 años que nadie los veía, pues... Claro, normal también, ¿no? Tras el muro de Mans y toda esta historia. Exacto. Tras el muro. Entonces, no es que estuviesen estos incómodos en la parte de arriba, es que los del sur, entre comillas, les tenían manía y les odiaban y les tenían ahí a la Guardia del Norte y no sé qué, y es que quieren venir y agarrarnos nuestra comida, nuestros trabajos y violar a nuestras mujeres. Pero realmente no, esta gente está feliz en su... En su norte, montaña. Todo blanco, con sus gigantes y sus mujeres pelirrojas. Ah, no, vale. No, yo que, no sé, me dio la impresión al principio de la serie como de que no, como de que ellos querían en realidad bajar al sur, donde la tierra era más fértil y se vivía mejor. Yo creo que fue por el ataque de los zombies. Perdona, Flavia. ¿Qué? No, se supo ya quién era Bran, el constructor que hizo el muro. ¿Se confirma que era Bran, nuestro Bran? ¿O? No se va a saber, yo creo. No se va a saber. Esas son teorías. En todo caso, en la precuela a lo mejor te cuentan algo, pero... Claro, es que se supone... La mejor oportunidad sería que la precuela contaran algo, pero en esta eso va a quedar como... Que acabó con Valiria y... Eso son historias de la vieja nana, ¿no? ¿Pero alguna vez dijeron que el muro se construyó para defenderse de los caminantes blancos? Sí, claro. Es lo que te dice Septa, pero lo que pasa es que... Lo que decía yo antes es que no... En el resto del mundo, que no de Westeros, todo esto, y supongo que en esos también, la gente que no es de Winterfell... No se cree esas historias, dice, no, a ver, claro. Esto de que hay monstruos muertos vivientes es una paranoia que tienen las viejas de allí, pero que eso no pasa. Lo que tienen es un muro porque los de atrás son gente que se ha escapado porque los quería matar aquí por delitos y entonces quieren vivir libres, pero son unos salvajes y lo que quieren es matarnos, por eso tenemos el muro, como decía Lorena. Pero de tema, no creo ni, o sea, igual en las primeras temporadas dicen algo de Bran el Constructor y tal, pero no dicen más. Yo creo que se ve más claro en los libros, porque en los libros se sabe que el muro está encantado, que los zombies no pueden cruzar, aunque les abras la puerta no pueden cruzar, hay hechizos que lo protegen, y si cruzasen pues morirían o la magia desaparece, en una historia. Entonces el muro se construyó para protegerse de los zombies, no de los free folk, eso está clarísimo. Y nada, que se marcha a Tormund, pero momento triste, momento súper criticado, le dice John... ¿Qué? Que ni un mimo. Ni un mimo, ni un rascar detrás de las orejas al pobre Wargo, que tiene oreja y media ya, no tiene ni siquiera dos orejas. Unos pelos ralos que no le están dando ni bien de comer. Una carita que me lo como a besos. Y lo mira así John y dice... Quédate el chucho, anda, que ahora mismo me voy para el sur sí. Y no me viene bien. Tormund, llévate tú el perro, que en el sur hace mucho calor para los huskies. Ha sonado, mira, que no tengo más dinero para alimentarlo. O sea, haciendo analogía de no tengo más... No, la productora no tiene más dinero para hacer huargos en la serie. Llévatelo y así. A ver, yo no digo nada, pero han estado 2 años para hacer 6 capítulos. Si no les ha dado tiempo a juntar perras para hacer una escena con el Wargo donde John le por lo menos le haga una caricia, mira, pues para eso, que lo hubieran matado en la batalla de Invernalia al perro y ya está. Y pues no, sí. Y no le da, y que John si lo quema en la pira y ya está. Ni se le ve al perro en la batalla de Invernalia, hombre. Se le ve ahí en la línea, pero no se le ve luchar. ¿Se le ve luchar? Pues ya no lo sé, porque no como era seguro, de noche, como era de noche, no te sé. Pero creo que no, se tenía que haber visto. Muy penoso. Y ya no te digo para luchar, que a lo mejor es una escena más complicada con el CGI y tal, pero para despedirlo, hombre, ya te digo. Y dijeron eso, ¿eh? Un peluche. Dijeron que fue por eso. Sí, dijeron que fue por pasta. Coges un peluche, bueno, bien chiquito, con un poquito de sangre en la oreja, y va John, le das en el lomo y ya está. Lo dicho, si el problema son las perras, no saques al lobo. Es lo mismo que con Bron. Si lo vas a sacar para esto, no lo saques, porque ya nadie se acordaba de Fantasma. Entonces, lo traes de vuelta para sí darle un mal cierre. Entonces, a ver, lo sacaron por fanservice, pero para sacarlo más no lo saques. Sí. Lo sacaron porque la gente estaba todo el rato, ¿dónde está Fantasma? ¿Dónde está Fantasma? ¿Dónde está Fantasma? Porque a la gente le gusta los perros. Pero, y a mí no me parece ni raro que le diga, bueno, vete con Tormund, te hará falta, vive en el norte, es donde mejor están estos perros, tal. Ok, pero bueno, la forma de despedirse fue muy poco cariñosa para un perro que lleva criando desde que era un, supone que era un niño. Sí. Y que le ha salvado la vida muchas veces y que ha sido súper fiel con él. Uh-huh. Ya más allá de decir de enfadarme en plan de ponerme de morro, yo es que no, he hecho un mimo, pero coño, no queda bien que no le haga nada. Queda súper raro, o sea, John marchándose mirando así para el lado, el perro mirando con cara de pena y queda súper raro. No. La lagrimita. Se te parte el corazón la cara del perro, ¿eh? Lo dicho, o le das sí, una despedida más cariñosa, que le dedique un minuto a hablar con el perro, o que muera en la batalla de Invernalia y ya está, y lo quemamos en la pira con los demás y listo, y tiene su despedida emotiva igualmente. Pero sí. Pero sacarlo para esto no. Bueno, hablando de los memes de TV shows, próximo spin-off: Las aventuras de Fantasma y Tormund en el norte. Por favor. Ya hay hasta póster. Por favor. Sí, ojalá. Pues estaría muy bien. Lo que no sé si va a haber presupuesto. Seguramente no. Pero tienen que hacerlo en cada capítulo del perro. Es como Rex, un detective diferente, pero en el norte. A lo mejor está Tormund todo el rato solo, hablando. hablando solo. Hablando un peluche. O le pueden hacer, yo qué sé, un hechizo reductor al perro, ¿sabes? O que Tormund no lo pongan tan grande, yo qué sé, y usa un perro normal, que tampoco hace falta engrandarlo. Igual hacemos más grande al perro, o hacemos más pequeño. Claro, exacto, un tema de igual escala, igual tenían, ¿no?, que haber usado perros normales. Tenían que haber buscado huskies que fueran grandes y ya está. No haberlo hecho por CGI, porque al final... Aparte, no los hacen tan brutalmente grandes. O sea, sí, no, al final tampoco... Es como si fueran como un oso de grande, ¿sabes? Los perros un poquito que más grande, sí, son un poquito son más grandes. Grande tampoco un perro. Es como un dogo, pero en husky. O sea, no es tan grande. No es como... No es que los dogos... Porque, a ver, los dogos wargos a veces en fantasía, pues te los hacen eso, que son tan grandes como un oso, ¿sabes? Sí. Y dices, bueno, si vas a hacer eso, claro, necesitas CGI, sí. pero para lo que era este bicho, pues tampoco hacía falta. Podían haber hecho un, pues un husky, lo pones un poco agresivo y ya está, la gente se cree que te tumba, ya está, está mazas, o sea. Y que hay una cosa que se llama juegos de cámara y de lente para que parezca que sea más grande, coño, que joder, eso se ha hecho toda la vida en cine, cuando no había CGI ni ordenadores, amor a ver. Decía Dani de Señor de los Anillos. Claro. En fin, tristeza y la despedida de Fantasma. Adiós, Fantasma, en nuestros corazones. Y sutil despedida de Sam. No separa mucho. No sé si volveremos a ver a Sam. Y se confirma lo que ya dije. Gilly está pregnant. Es lo que tienen las noches cuando hace frío, que te arrimas. Sí, y lo ya que está. Yo quería que no estuviera tanto tiempo pregnant, o sea, que está de bastante, ¿no? Porque si fue en Antigua, dijo, en Antigua tuvimos ahí un rifirrafe. Eso ya son varios meses antes de ese en momento. En Antigua me tropecé y... Pero es que, de hecho, John se da cuenta cuando la abraza, es que choca con el bombo. Sí, vamos, como si no se le notara, qué lástima. Se le nota desde aquí, lo dije yo. Lo he notado yo desde mi casa y John dice, pues no te había notado nada. Así con el abrigo no te había notado nada. Pues muchacho, no la está viendo que la cara es como el doble. No es el más perceptivo de todos tampoco. No está muy atento John nunca. Y se despide de Sam y no sé si volveremos a ver a Sam. Yo me imagino que no. Pues hombre, no tiene pinta. Si acaso puede ser que salga alguna escenilla, rollo epílogo. Cuando ¿Y a ya... dónde va Sam? Sí, no cuando se vea que era todo un sueño de Sam. Se supone que se queda en el norte, ¿no? En Invernalia. Se queda en Invernalia, supongo. Aunque, a ver, estando muertos su padre y su hermano... Es que tendría que coger su casa. No, pero él no puede coger su casa. Él no puede coger su casa porque es maestre. Ah, ¿es maestre? Vale. ¿Por qué no acabó la formación de maestre? Se piró de la... Y le robó libros, acuérdate. Le robó libros, sí. Bueno, en cualquier caso, además de maestre, es de la Guardia de la Noche. La Guardia de la Noche ya no existe. No existe. Bueno, pero la Guardia de la Noche. Él tiene su juramento hecho. O sea, existe porque quedan algunos vivos. Bueno, pero por esa norma, esa regla de tres también tendría que ser Guardia de la Noche John y no lo es. No, porque John murió y su juramento termina con la muerte. Ay, verdad. Con la resurrección ya no muy se renuevan. Además es que él lo dice, cuando muere y resucita. Cuando muere y resucita, él dice, bueno, pues mi guardia ha terminado. Me marcho. Es un abogado tremendo, Dani, de buscar todos los agujeros de Gales a la Guardia de la Noche. Quiero decir, si Sam va a heredar su casa, lo tiene que autorizar el rey. Lo autoriza el rey y ya está. Pero primero hay que decidir quién es el rey. Vale, para que del sur, además. Está haciendo su trabajo como jefe de casa, que es tener descendientes. Yo lo que quiero saber es qué pasa con la espada de Sam. Porque se la dio a Jorah para que matara a caminantes blancos. Al final no peleó con ninguno. Y qué pena. Habrá revertido eso. La propiedad, ¿no? Ya, pero ¿dónde está? Esa espada ha vuelto a Sam, está perdida para siempre. Se la dio a Jorah, ¿no? Sí, se la dio a Jorah. Y esa espada es de acero vadillo, ¿eh? Que eso sí, cuesta perras. Es buena, eso vale perras, claro. Hombre, es que es una reliquia familiar. Y... En la serie no sé cuánto hablan de eso, pero en los libros hay como 10 espadas o algo así que se sepa que son de acero vadillo. Sí, sí, hay varias familias que tienen. No hay muchas, pero. Se supone que una familia de calidad, ¿no? Como decía en el capítulo, en este capítulo o en el anterior, no sé, tenía una espada de acero de aliño. Sí. De hecho, los Lannister están muy picaditos porque son los únicos que no tienen, claro. Bueno, tienen la daguita, no tienen dos. ¿Verdad? Que tampoco la tienen ya. Bueno, pero la de Jaime sí. Tienen dos, pero porque funden la porque de... Porque robaron la de los Stark, claro. Claro, cogen la espada de Ned Stark, lo funden y hacen dos espadas. Que estaba pero pensando yo, perdonad. No, dime. Sam, cuando fue con Gilly a la primera vez a su casa, llevaban un bebé. Claro, el de Gilly. Anda por ahí, pero Sam dijo que era hijo suyo. Hombre, claro, ¿qué va a decir? Qué lástima. Por tanto, la madre de Sam, que espero que viva, que no la hayan quemado también, se pensará que ese es el heredero de la casa. Lo posible, sí. Si nos vamos a tener que remontar a aquellos guionistas. Pero vamos que Sam... Sam, ese niño no creo yo que ponga mucho problema en adoptarlo. La madre allí sola, pensando, ¿cuándo volverá el niño de la barbacoa? Bueno, perdonad por el inciso, sí. Seguid con lo que decíamos, las espadas y tal. Ah, bueno, no sé, que a mí me gustaría saber qué pasa con eso. Porque es que a mí me pareció una pena que los personajes principales no hayan peleado con los caminantes blancos. Tanto rollo con las espadas de los Valirio. Que madre mía, necesitamos Videragón y espada de Valirio, no sé qué. Tanta importancia. Esta escena de Sam entregándole una espada a Yora. De toma, toma esto que tú lo vas a usar mejor que yo. Y luego ni la sacan, ni nada. O sea, ni pelean. Es que no le dan la importancia que tiene de Acero Badirio, yo creo. No se dan cuenta. No te mencionan. O sea, te dicen, sí, de Acero Badirio es importante, pero no te dicen, pues de Acero Badirio se fundía en Badiria. Badiria no existe ya porque no podemos ni acercarnos y no sabemos cómo se hacía. Es una cosa de brujería y extrema. No sé si lo llegan a explicar, que se hace con fuego de dragón y se funde el acero con fuego de dragón y no sé qué movidas. Sí. ¿Cómo que se lo llevaron? Porque esa cosa tienen una explicación como de que tiene como ciertas propiedades mágicas el acero Valirio. Sí, sí, y no es solo por el fuego, tiene como hechizos grabados a la hora de la forja, pero es por eso lo que se ha perdido el secreto de acero Valirio está ahí. Entonces, a mí lo que me hubiera gustado era que se diera uso a todo eso, que en la batalla de Invernalia hubieran peleado los héroes con los caminantes blancos, que para eso llevamos 8 años diciendo madre mía los caminantes, madre mía los caminantes, y que hubiera sido una pelea pues rollo casa austera en la que los protagonistas hubieran peleado y hubieran muerto contra los caminantes blancos, no contra los zombies random. Pues sí, eso ha sido... Uno para Brienne, uno para Jaime, uno para Llora. Claro, claro. Y que cuando estuviera la cosa apura, que hubieran muerto ya 2 o 3 y estuvieran superando y tal, pues que entonces hiciera Arya lo suyo. Dani de guionista ya, ¿eh? Lo veo. Sí, a ver, lo veo. Yo creo que intentaron hacer que parecía tan, tan chungo todo que ya iban a perder, pero podían haber hecho precisamente eso, ver que, joder, pues que... Es que era la confrontación que estábamos esperando, En Casa Austera se da un pequeño avance de esa confrontación, pero tienen que salir corriendo porque están muy superados. Pero aquí no están muy superados, tienen un castillo, tienen más tropas. El momento de la confrontación era este. ¿Qué gracia tiene ver a Brienne y a Jaime peleándose contra dos mongers estos durante 1 hora, pudiendo poner 2 a cada uno a hostiarse contra un caminante blanco, ¿sabes? Es que es los joder. Es que, y además lo que os comenté de Beric Dondarrion. A ver. El Señor de la Luz ha resucitado a Beric Dondarrion 13 veces para que después muera en un pasillo por un zombie random. Pues eso lo podía haber hecho cualquier soldado random del ejército de Daenerys. Es que yo lo que creo que lo que ha pasado es que le ha faltado el presupuesto y la planificación y todo, tío. Que se le ha ido todo el dinero en pagar a los actores y que al final han pasado 3 kilos de hacer una planificación decente de lo que es un final de temporada, tío. 2 años para planificar 6 capítulos y que te vaya. Y también importante no tener tampoco la referencia de los libros. Que claro, cuando tú tienes unos libros, pues puedes irte a lo que hicieron en los libros. Y si no lo tienen, nada más que tienen unas breves guías del autor, que vete tú a saber, ¿sabes lo que le ha dicho? Pues normal. A mí lo de Beric Dondarrion me chirrió que te cagas, porque digo, a ver. Yo, Dios, Señor de la Luz, resucito a un tío para que lo mate un zombie random en un pasillo. Coño, que lo mate un caminante blanco en una pelea 1 contra 1, que eso tendría más sentido. Y salvando a Bran, por ejemplo. Que vayan a matar a Bran. No, el Señor de la Luz resucita. ¿Quién tiene que resucitar para salvar a Arya en el momento que la tiene que salvar? Pero, claro, entonces, eso está bien. ¿Y por qué no resucita a Arya directamente? Que la maten las veces que haga falta y la resucita. Porque no es discípula. Claro, y no tendría ahí al sacerdote apropiado para resucitarla. Beric Dondarrion tampoco era discípulo, ¿eh? El que resucita... No, pero tenía al otro. Claro, tenía al otro. Pero era creyente en el Señor de la Luz. Hombre, ya a fuerza de resucitar, es que si no te haces creyente... Con el toros de Mir este. Si te resucitan 13 veces y no te conviertes, mala cosa, ¿eh? Yo creo que es que lo que decía Flavia de que es que no tienen los libros, que, o sea, desde los últimos 3 años, el George Martin se pasa a final de mes a pillar el cheque y lo devuelven a ver. O sea, él dijo, yo esta mierda aquí no me metáis, ¿eh? O sea, a mí este lío, no me digáis a mí con esto. Y yo creo que le ha pillado muy de... Si hace un final va a ser muy distinto. Él es un tío que se toma mucho tiempo para escribir. Y se piensa mucho las cosas y le da muchas vueltas y tal, y él lleva su ritmo de escribir. Vendió los derechos de esto, empezaron a apurar el escribir, tienes que escribir, madre mía, esto hay que acabarlo, no sé qué. Y él dice, macho, que yo llevo mi ritmo, no me agobiéis. Y yo me parece a mí que se ha desentendido un poco, les ha dicho, bueno, pues esto lo voy a terminar más o menos así. Y a partir de ahí ya han empezado a inventar los otros, que eso era lo que yo creo que todo el mundo temía. Que eran los invents de los guionistas. Es que además es una pena, tío, porque es que las primeras temporadas tenía eso, una molla, un empaque, una, ¿sabes? Un interés fuerte. La magia, los elementos de las mujeres, o sea, que tenía bastante chicha. Pero es que esta temporada, la anterior, o sea, la estaban imaginando todo por ahí, o sea, para resolver pronto y mal, que una serie se supone que es para poder explayarte las cosas del libro, ¿no? Para resolverlo así pronto. Yo entiendo que hayan pasado de la magia, porque realmente no es fácil escribir esto, si no lo haría todo el mundo, lo hace este hombre que crea estas historias tan complejas, y entiendo que lo hayan simplificado. Pero la sensación esta de prisa que tenemos ya desde la temporada pasada, sí que no la entiendo, porque anda que no han tenido tiempo. Eso es lo que no me lo explico. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que nos van a dar. Nos quedan 2 capítulos. Vamos a avanzar porque nos va a quedar un podcast de 3 horas y a Berlanga le puede dar un ataque cuando se entere. Ya llegamos a nuestras escenas de barcos, nuestras escenas de amor, escena Titanic. Qué pesados están, con las escenas de amor. De estos mirándose y dándose la manito. Uf, ya dices, esto no puede acabar bien. Y empieza la conspiración. Tyrion le cuenta a Varys un secreto. Y Varys le dice para que diga lo que quiero oír. Esta frase tan buena de... ¿Pero cuánta gente lo sabe? 8. Eso ya no es un secreto. Eso es información. Me encanta Varys. Eso está muy bien. Eso ¿cuánta gente lo sabe? Lo saben los vivos y los muertos, Varys. Vale. Esto ya lo puedo contar yo. Esto ya lo puedo yo contar. Esto ya es Vox Pop. Lo voy a poner en Twitter. Retuiteame aquí, que ya lo he puesto. En fin, empiezan ahí a lucubrar que si no los casamos, pero que es del norte, que a los del norte esto de que se case con su tía no lo van a acabar de ver. Ah, coño. Qué raritos son en el norte. Que es su tía, se me había olvidado ya, como tus hermanos se follan entre ellos, pero es que en el norte esto no es normal. Los demás no lo estilamos, eso. No se lleva. Y empiezan ahí sus paranoias conspiranoides que continuarán un poquito más adelante. Pero pasamos antes a un bonito plano de dragones volando. Mirad esos riscos que se nos vienen por ahí. Mirad esa flecha, cómo vuela directa a tu corazón. Mira, otra a tu cuello. ¡Qué puntería! ¿A quién tenemos ahí? Es Euron. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Nunca me estuvo ahí entrenando la semana pasada y estaba preparándose para 2 playoffs. Guillermo Tell, Euron. Y ha llegado a tope de forma y nada. 3 triples en 3 tiros. A ver, esta escena es una puta vergüenza. O sea, es que no se puede decir de otra manera, tienes razón. Primero es ridícula porque los barcos de Euron ven venir a los barcos de Daenerys, pero no al revés. Eso ya es absurdo. Pero más absurdo es que Daenerys está volando en un dragón encima de ellos y no los ve. Pero es que más absurdo es una isla de cristal tintado, ¿no? Sí, de cristal de los de la policía. Que tú miras y no ves, pero ellos sí a ti. Claro. Los de los interrogatorios. Está hecho de semi-real. A mí es que lo que me mata es Euron Greyjoy, o quien sea, porque a lo mejor ha sido el artillero random del barco de Euron Greyjoy, en un barco que está en marcha, apunta con un escorpión, con una ballesta gigante, y le atina desde un barco en marcha a un dragón que está volando, ¿qué? 100 metros, 50 metros. Los cojones, o sea, estaba súper lejos, ¿eh? Puntería increíble, o sea, puntería puto mágica, o sea. No, ha sido como un guante, ¿eh? Giraba, le daba con efecto. Y además sí. lo que dice Yago, 3 de 3, o sea, no falla ni uno. Increíble, o sea, no me lo puedo... Y después falla el más claro, ¿no? El de. Por el que le venía de Iris de frente. Ese lo falla, ¿no? Sí, sin que el dragón de Daenerys haga nada por esquivarlo, o sea, lo falla. Claro, sí, por eso, que es como... Y que aunque no te bases del todo en los libros, o sea, los dragones no son... A ver, es que los dragones no es como un misterio porque no había y de repente ha parido 3 la otra, que también es porque eran, o sea, el gran poder que tenían los Targaryen es que tenían dragones. O sea, los dragones eran como, joder, como armas de destrucción masiva. Era una cosa imposible de derrocar. O sea, los Targaryen se mataban entre ellos porque tenían dragones, porque nadie más los podía tener, los podía tocar, porque era imposible tumbarlos. Entonces, a ver, aunque no te guíes por los libros, que sí, que dice que tienen una piel súper dura, que es casi impenetrable y lo que quieras, joder, dame un poco de batalla, chico. O sea, que lo mate el Night King, que tiene como unos superpoderes de la leche, está súper roto, pues vale. Pero a ver, me estás quitando un poco de la magia de que los dragones fueran tan importantes para que los Targaryen se pasaran por la piedra a todo Westeros. Cuando llegaron de Valyria, tiene que haber un motivo, y es que tenían el arma más poderosa que eran los dragones. Y ahora parece que son una cosa de, bueno, a ver, si solo había que afilar un poquito más las puntas de las lanzas, pues no, claro. No puede ser. Sí, porque en cuando estaban en Meereen ya le hieren varios dragones, los hijos de la arpía, eso, ¿cómo se llama? Sí, verdad. Le hieren varios dragones. Estaban crecidos de todo. Con lancicas. A ver, técnicamente, pequeñas. Ahora tampoco, porque los dragones viven más de 150 años. Entonces estos son bebés aún. Sí, bueno, es sí. Que decían que el dragón de Aegon, el conquistador, que bueno, que eso tapaba el sol, que era una cosa... Sí, sí, el dragón de Aegon, es el que digo yo, que como mínimo decían que tenía 150 años. Y dices, bueno, pues vale, pues viven un huevo y estos son niños. Pero aún así, son niños, que no tontos. Y tienen a alguien encima que debería tener ojos en la cara para ver que hay unos barcos detrás de un peño en la leche, como de raso guadaba. Ya, y luego además no puedes dar la vuelta y quemar los barcos desde atrás, que llevan todas las ballestas delante. No, tú te piras y ya que hundan tus barcos también. Está súper mal hecho eso. Es que no tiene, esa escena no tiene, porque las otras sí, que somos, pues igual somos muy tiquismiquis, que no lo creo, pero esta no se pilla por ningún lado, esta escena. O sea, en este capítulo hay varias cosas de guión, como lo de Bron, como lo de todo, no mencionamos como lo de que el propio Gendry se equivoque con su apellido, un buen detalle. Ah, bueno, una cosa que no puede pasar a cualquiera. Que no, no yo, ahí, a ver, yo no me he enterado. Es que Gendry le dice a Arya, ya no soy Gendry Rivers, soy Gendry River, es verdad, claro, Baratheon. Rivers sería si hubiese nacido en el En Riverrun, en Aguas Dulces, en Aguas Dulces, ¿no? Eso me extrañó cuando lo dijo, digo, Rivers, es que será no, es Waters. A ver, yo puedo entender que a los guionistas se les vaya un poco el kiko, sobre todo si son guionistas que no estaban en las primeras temporadas, pero que el propio actor no sepa cómo se llama su puto personaje. O los productores, era mucho, como fuera mucho. También va, están ahí. Y ya está, el cheque. En fin, bueno, pero perdonad por este inciso que se me vino ahora, que los fallos de guión de este capítulo, algunos son escandalosos. Y aquí una vez más, esta batalla absurda de hundir hundir la flota. Esto ha sido hundir la flota, pero solo disparaba uno. Y en todo el tiempo que le pegan los tiros, los otros barcos solo están de espectadores. No dicen, oye, mejor nos damos vuelta, que están aquí los Greyjoy. Se quedan mirando. Bueno, habían echado anclas alguno, porque es que ya estaban llegando, ya estaban en casa. ¿Cómo sí, les sale estos de la nada si ya estaban en casa? Qué inesperado, ¿eh? Hemos ido con los barcos casi hasta Desembarco del Rey y la flota que estaba en Desembarco del Rey nos la hemos encontrado. Oye, qué cosa más inesperada. ¿Quién lo hubiera visto venir? Pero en el castillo no dejaron a nadie a vigilar con las llaves cerradas. Pero, hombre, pero si dejas a... los barquitos y dijo, hostia... Si dejas al guardés de 90 años allí, oye, Paco, guárdame el castillo que me voy al norte. Pues, hombre, el hombre pues tampoco va a hacer mucha cosa. No creo yo que... Bueno, abrir las ventanas. Y por la misma, porque no metes a la Golden Company en Dragonstone si tú tienes la idea de que van a ir hasta Dragonstone? Mételos allí, que cuando lleguen, pues ya te pasas por la piedra a todos. Claro. Sorpresa. Hombre, a ver, yo dejé desde luego el plan que hacen eso de primero, tienen pocas tropas y dicen, bueno, pues la mitad que vaya a pie y la otra mitad vamos en barco hasta Dragonstone. Pues hombre, mal plan, porque si tienes pocas tropas, las divides y encima una va a ir más rápido que la otra. Y va a llegar a Dragonstone, que está enfrente de la capital, sabiendo que la flota de los Greyjoy está ahí. Pues hombre, así como plan, yo le veo lagunas. Y Sansa en casa diciendo, ya te lo dije. ¿Qué esperabas? Ya vamos a Yara y nos metía sus barquitos. Con lo que mola Yara, además. Es verdad, Yara, ¿dónde está? Se fue para arriba a conquistar. Yara se fue a reconquistar la Isla de Hierro. Sí, tenía retomar poder, entonces es complicado. Y no la vamos a volver a ver, Es una pena. Despediros de ella, que no da tiempo. Yo creo, igual llega pasado ahora de ser culo, como en el siguiente, pero yo creo que el rollo es que Sansa dice, si te esperas, cuanto Yara recoja, retome las islas, irá contigo, y Yara tiene unas tropas que te cagas. Aparte, sabe, o sea, es buena líder, es combatiente, sabe de lo que hace. Y es navegante, tío. Y además le dice, ha ido a recuperar las islas en tu nombre, que le dicen eso, como para ti, mira qué regalo te hace. Sí, bueno, porque creo que la idea que la comentan, no sé si en este capítulo o en el anterior, era que si perdían con el Rey de la Noche, retirarse a las Islas del Hierro. Sí, es verdad. Por eso estaba ella allí. Claro, a lo mejor un poco por eso no se ha movido de ahí. Pero ahora ya, no sé. Yo lo de por qué Yara no ha llegado todavía, lo entiendo porque eso, cuando Theon la deja, se marcha, ella se va a recuperar. Así, bueno, se supone que tendrá algo de pelea para poder hacerlo. Pero si esperan a que lo haga, pues puede ir con ellos. Pero la otra tiene prisa porque tiene prisa. Que ya ha llegado el Uber y se tiene que ir. O nada. Pues vete, no, porque niña. Porque la ha visto ya. Ha visto que es cuestión de tiempo de que la gente se entere que Jon es Targaryen y se la cargan. Es que se la van a cargar. ¿Vamos? Ay, no sé. Bueno, total. Que llegan todos ahí a la día de antes ya. Con lo de los barcos. No sé si se ha acabado con lo de los barcos. Sí, iba a pasar a la siguiente, dime. Pues que defunden todos los barcos, le secuestran a la otra, casualmente. O sea, justo han cogido la que necesitaban, de toda la gente que había. Total, claro. Que le cogen a la otra y le tiras todos los barcos y no te bajas a la playa a matar al resto. Y dices, bueno... ya sí, eso vengo ganado, mañana. Pero es como que le meten un gol, pero dicen, pero cuatro no. A ver... Sí, no abusemos. No vamos a abusar. Además que está Euron Greyjoy ahí diciendo, joder... me carga un dragón aquí de 13-3 y queréis que me baje ahora, me moje yo los bajos de los pantalones aquí en la playa para matar a esta gente. No, hombre, no. Se va en el punto álgido y dice, ya me he coronado aquí. Ay, madre mía. En fin, y Euron ya se transporta, ya llega con el pelito seco a ver a Cersei y hacerle unas carantoñas. Y la Cersei, hablando de goles, le cuela un gol acojonante de, oye, que estoy pregnant, tío, va a ser tuyo. El Qyburn descojonándose. O sea, el Qyburn con una cara de, ay, Dios mío. El Euron, que calvario. Hay un momento que Euron mira a Qyburn como diciéndole, ha habido predictor aquí, tenemos confirmación. Me confirmas que hay gol. Claro que sí, campeón, claro que es lo que tú quieras. Me confirmas que hay gol y Qyburn le dice, sí, hombre, sí, hay gol en las gaunas, no te preocupes. Ha habido un más en el palito. La ahora rana, ya. La rana me ha dado. No me pidas que te la pruebe. Hay pregnancy, pero... ¿qué? ¿Cómo era lo de la rana? ¿Lo de la rana cómo era? Que os metían en un cubo a la rana y tenías que mear, ¿no? Nunca he sabido cómo era de la rana. No sé. Yo no sé si quiero saberlo, suena muy sórdido. Pues eso se hacía aquí en España hasta hace bien poco, hasta hace 30 años, vamos. Y en algún pueblo me consta que todavía se hace. Meten a un montón de rana. Ah, que eso. Meten un montón de rana en un cubo y la posible embarazada se hace pipí en el cubo. Y si las ranas se quedan embarazadas, o sea, deshuevan, ¿no? O sea, ponen huevo, pues que tú estás también pregnant. ¿Qué dices? Sí. Un loco. Que se desincronizan los preñamientos, wow. Sí. Es contagioso. Es contagioso. Como la regla. Como la menstrua. Vaya, ya está, me callo. Bueno, ¿cuánta ciencia? Esa rana volviendo a su casa, cariño, estoy pregnant. Ya te han meado encima. ¿Quién te ha meado? Sí, como los gallos, ¿no? Para embarazar a los gallos. Que las tiene que pisar. Ay. Bueno, y ya está Daenerys ya. Bueno, y aún no llegó a lo peor, pero Daenerys está cada vez más crazy queen. Voy a ir a quemarlos a todos. Esto ya es una ofensa. Me secuestraba la Missandei, qué osadía. A mi esclava esta negra que no me acuerdo cómo se llama. Me la han secuestrado, muriera, qué osadía. ¿Quién me va a hacer las trenzas ahora, eh? ¿Crees que este pelo se trenza solo? A ver. Y hay varios. Dos veces en este capítulo, ¿eh? ¿No os habéis fijado eso todo de los fallos? además del vaso de café y todo esto, hay una escena en la que en dos planos distintos tiene dos peinados distintos a Daenerys. Sí, no, no. Le ponen unas pelucas de estas con trenzas de la leche y según cambia el plano dos veces que le vuelvan a enfocar, tiene dos peinados distintos. Oh, eso sí que es fuerte ya, ¿eh? Eso sí que es fuerte ya, vamos. Que le pongan distintas pelucas. Un fallo de raccord, raccord que raccord. Raccord que raccord. El raccord. El raccord. Fallo de vestuario. En fin, toda esta conversación, que sí, que no, bueno, a ver, no mates a la gente. Joder, ¿cómo sois, macho? No me dejáis que hacer nada, ¿eh? La frase con un montón de sentido de prometiste que ibas a liberar a la gente. Y ella, y lo haré a cualquier precio, como si tengo que quemar dos vivos. Claro. Ah... ¿Qué? Es que esto es un poco como lo de en tu cabeza suena genial eso, pero a ver, yo si fuera Tyrion le habría dicho, mira Daenerys, no puedes atacar la ciudad con el dragón porque no hay presupuesto. Y ya está, y se acaba la tontería. Los presupuestos generales del Estado no dan para atacar con dragón. Si no hay presupuesto para que Jon acaricie al perro, no hay presupuesto para que tú quemes pues, una vida con el dragón. Yo soy la reina, todo el presupuesto va a mí. Y cuidado que no te hagan una moción de censura y te vaya con el dragón a... Vamos. Sí, a sí, estamos dando votos por una moción de censura y proponer otro candidato, Daenerys. Tú ten cuidado. Y empieza ahí a salir muy caro. La reunión nuevamente entre los dos conspiradores. ¿Os acordáis de cuando era el señor de los susurros Varys y aquí ha grito pelado en el medio del trono? ¡Oye, estás enterado! Los pajaritos, a mí los pajaritos me cuentan cosas. Susurros. Y aquí ha grito pelado en el medio del salón del puñetero trono que no se han ido ni al baño ni nada. Si lo saben, ocho ya, esto ya no es secreto. Ya da igual. Pero no has visto que ya hay un hashtag. John para los siete reinos. Mira, amiga, me cuentas. Que yo ya lo sé, yo ya lo sé. Hombre, a ver, no sé. Estas escenas entre Varys y Tyrion, donde ellos están ahí como debatiendo a ver qué hacemos, que si seguimos apoyando a Daenerys o nos cambiamos a Jon o qué hacemos. Creo que están bien porque... Al final Daenerys es una heredera que la han construido ellos porque Varys la saca de bebé de Desembarco del Rey para que sobreviva y después empieza a guiarla porque se la da a su amigo Mopatis y demás. Como que la han tenido como protegida, como un candidato que han tenido ahí en reserva preparado para por si salía mal el asunto de Robert y demás, poder traerla de vuelta. Y, o sea, tener a alguien legítimo a quien poder traer de vuelta y una opción mejor en caso de que Robert fuera un mal rey. Y cuando llega a Cersei al trono, que ya se desboca un poco el asunto, es cuando deciden traerla de vuelta. Y el problema no, es que... Con Cersei no, yo creo que ya es antes, es con Joffrey, ¿no? Es con Joffrey. Ah, bueno, sí, es con Joffrey que... Por lo menos Tyrion. Que casi me apura, será peor que Cersei. Pero ahora tienen otra opción, que es lo que le dice Varys a Tyrion. Dice, bueno, es que van, bueno, Daenerys, hombre, está mejor, Daenerys mejor que Joffrey o que Cersei, pero ahora tenemos una tercera opción. Pero hay que tener un listón muy bajo para mejorar a Joffrey y a Cersei. Claro, claro. Por eso es que ahora ellos dicen, bueno, es que tenemos al otro, que es un héroe de guerra, que la gente lo quiere, que se ha aclamado, que parece un tío honrado, que se le ve buen chaval, honesto, tal. Sí. Dice, pues igual teníamos que apoyar a este. Y a Tyrion, tú dices, Yago, que quiere que Varys le convenza, pero es al revés, ¿no? Tyrion está como, a ver, si la aconsejamos bien, aún podemos hacer bueno de esta chavala que... Sí, no. Tyrion yo pienso como Yago, ¿eh? ¿Sí? Yo pienso que Tyrion está convencido, o sea, yo creo que Tyrion piensa que el candidato más ideal es Jon. Hombre, claro. O sea, sí. Su cabeza le dice que el candidato más ideal es Jon, pero no quiere traicionar a Daenerys. Y entonces, claro, su solución intermedia es decir, bueno, ¿y si los casamos? Todo el mundo contento. Reinan los dos. Y si no, que el que tenga debilidad sea Varys. Y que Jon la atempere un poco. Pero o sea, el craziness este que tiene. Yo creo que como va a terminar todo esto es con la historia como Inglaterra, tío. O sea, es que yo estoy me imagino a gobernando a Varys o gobernando a alguien que lo elija el pueblo. Entonces, y que la monarquía quede solamente como algo representativo. Ni representativo. Aquí no va a quedar monarquía. Muere Daenerys y si me apuras, muere Jon. Pero si se queda Jon, por ejemplo, seguramente harán algo para que al final él no tenga que reinar, sino simplemente sea, pues eso, a la última persona el que firme los papeles. El burocrático. Yo estoy bastante convencido de que va a morir bastante gente al final. Yo creo que es un poco así, pero a ver, yo creo que como decimos, a Daenerys le están haciendo la cama. O sea, le están preparando para que te caiga muy mal, y entonces cuando se muera no te dé pena, porque es muy mala y porque se le ha ido la cabeza y se está convirtiendo en el Mad King o lo que quieras. Que al final pues va a ser cosa de que creo que haya Mad Kings. Es que ser kings es malo, son malos. A ver, son mala gente. El poder yo creo que la tiranía. Yo creo que al final no va a reinar nadie, porque no veo ningún candidato que yo lo diga, lo veo no. Reinando. Yo creo que no reinará nadie en los siete reinos y que se separarán y cada uno irá por su cuenta. Lo que no yo tengo claro, creo que Jon morirá salvando a alguien, y lo que no tengo claro es Daenerys, porque no sé si la matarán, porque no termino de verla que la maten. Y ¿no? más bien me creo que en algún momento de los próximos capítulos ella tenga un momento de epifanía en el que diga, me estoy convirtiendo en mi hermano, soy la mierda. ¿Sí? Y haga ella una reflexión y diga, no, tengo que... Hombre, se supone que está enamorada de Jon. Es que no termino. Que algo de corazoncito tendría que tener. A ver, yo no me lo creo por el tema de que tienen menos química que... Vamos, este último capítulo se ha visto ya. ¿Sabes? Pero... Así como si fueran primos, ¿no? Claro, sí, un poco. Como que está bastante forzado, vamos. Pero... A ver, yo es que a Jon sí que lo veo muriendo, porque creo que su papel está cumplido. Sí, pero, no te dicho, ya. Pero no termino de ver a Daenerys muriendo. Yo digo, Jon mata a Daenerys. Lo pongo aquí, la mano en el fuego. Ya, ahora mismo, venga. Jon mata a Daenerys y luego se muere. Yo no puedo decir eso porque ya es mi apuesta con Cersei y Jaime. Y me parecería también es mi misma apuesta muy repetitivo. Pero para mí ninguno de los dos sobrevive. Y Daenerys, si solo va a vivir uno, será Jon, no Daenerys. Para mí, pero bueno, ya veremos. Varys for the King. Además, no puedo ver. Yo no puedo ver una situación en la que Daenerys sobrevive y renuncia a ser reina. Y no la veo de reina. Yo, fíjate, se me está ocurriendo ahora que quizá Jon muere salvando a Daenerys y eso es lo que le provoca a Daenerys un momento de epifanía. Bueno. Que la hace cambiar y terminar siendo una buena reina. ¿Cuánta gente se le tiene que morir a esta porque tenga la epifanía de los cojones? Pues unas pocas. Pero sí, no tío, sé, porque cada vez que se le muere a alguien se pone más loca. Pues sí, porque... Que conste que este craziness está muy forzado. Sí, lo está. Dos capítulos viendo que se está volviendo un poco majareta. Antes no teníamos este problema. O sea, sabíamos que estaba desesperada por el poder y que estaba sedienta de él y era muy tirana, pero estos giros que te están poniendo es yo creo que es lo que decía, lo que yo creo es que Daenerys no caía bien a todo el mundo, había gente que era pro Daenerys y gente que era anti. A mí no me gustó nunca, pero había gente que estaba muy a favor. Pero de la gente que le daba más de igual, algunos cuando se empezó a odiar con Daenerys con Jon, el Jonerys este, a mucha gente le gustaba. Y claro, ahí hay un conflicto, que es que si yo luego me quiero cargar a este personaje, la quiero pintar de mala, y la acabo de pintar, que se acaba de enrollar con Jon, con lo majete que sea tonto de baba, pues tengo que hacer que la gente se enemiste con ella. Y entonces lo que hacen es forzar esta locura ahí irrefrenable que tiene, que parece la cosa, no sé, muy, es eso lo que dices tú, muy forzado, muy acelerado. A ver, no tranquila. Sé. Yo es que tampoco veo la necesidad, porque al final Juego de Tronos es una serie que desde que empezó se fundamenta en traumatizar a la gente matando a sus personajes favoritos. Entonces tampoco vería problema en que Daenerys te cayera bien y te la mataran. O sea, no... No, ya. Pegaría con el estilo de la serie, quiero decir. No sí, sería... sí. O por lo menos de los libros, pero ahora estamos hablando de los Davides, de los creadores de la serie, no de Martin. Y a estos les tiembla bastante, yo diría, no porque sea como, que no se muere gente, pero me parece que les tiembla bastante el pulso para matar gente, porque es eso sí. Lo que decías tú, Dani, que coño, no se muere nadie en esta batalla tan terrible con los White, se muere... Es que yo creo que ha sido... Porque los están guardando para el final. Coño. Claro, pero eso es lo que yo te decía, que O sea, es peor final, quiero decir, es, los héroes si tienen que morir, tienen que morir con un rival de entidad, no pueden morir con cualquiera. ¿Qué los va a matar ahora un soldado, un guardia random? Se va a caer la guardia John en el próximo capítulo y se va a matar así, se va a caer directamente. Es que claro, no sé, por eso te digo que a mí me hubiera gustado más el final al revés y que quien terminara reinando en los siete reinos se tuviera que hacer cargo de la amenaza del rey de la noche con las tropas mermadas después de haber peleado por los siete reinos. Hubiera estado mucho mejor. Pero... pues, yo como creo que el final va a ser fragmentar los siete reinos, tenían que hacerlo en este orden. Yo creo que lo que quieren es lo que decía de... igual que dice Flavia, que hay un paralelismo ahí con Gran Bretaña y con la historia de las islas, pues yo creo que hay un tema con la cuestión de que estamos en el medievo y bueno, la llegada, el fin de la larga noche, es el fin de la Edad Media, la iluminación y cambios políticos sustanciales para Westeros, que van a determinar cómo será el futuro. Y yo creo que es eso, que no creo que vayan a montar una república, que por mí muy bien, si quieren hacer ahí un parlamento todo guapo, perfecto. Pero no creo que sea tan radical porque, bueno, el feudalismo duró bastante tiempo. Sí, es verdad, se saltaría como cuatro siglos. Claro, pero sí que me parecería que tendría sentido que lo que pasara es que esta figura que ha durado, no sé, cuánto, yo creo que hubo como 16 reyes Targaryen y los palacios que llevamos, pues bueno, pues que sea esto, que lo que ha pasado aquí, que se vaya a fragmentar y se vaya a acabar ese máximo gobierno tan... no sé, tan grande que había. Sí, el supragobierno yo creo que se perderá. O sea, es lo que veo más fácil ahora mismo, que los siete reinos se dividan y cada uno por su cuenta haga lo que quiera. Y lo mejor de todo es que se quedará cada uno en su casa y Bron con Alto Jardín por algún motivo. Que no tiene ni apellido para ponerle nombre a su casa, es Daleche, o sea... Nah, eso no es un problema para él. Sí, no, si en cuanto tienes tierras, te vas a tener un problema tú por mandar, vamos. Exacto, oye, te inventas el apellido, te pones un apellido así que suene guay, Van der Vorher, y ya está. Ya lo dijo él. Por eso. ¿Quién se quedó con cómo se llama el reino este que parece Sevilla? El Dorne. Dorne. Comentaban que había algo, un príncipe en Dorne que debía que ser estaba a favor de Daenerys. Hombre, no va a estar a favor de Daenerys después de lo que le han hecho los otros, no faltaba. Pero que sería alguno de los hijos de o las hijas, ¿no? No, porque no tiene, porque en la serie no sale. Doran Martell tiene menos hijos que en los libros. Sí, porque en los libros tiene una hija que es la princesa, que es así importante, ¿no? Ari. Sí, es bastante importante. ¿Cómo se llama? De hecho, es que creo que dijo princesa, que no dijo príncipe, ¿no? Dijo nuevo gobernante. Yo creo que dijo príncipe. Príncipe. ¿No? Vale. ¿Algún hijo quedaría por ahí? Que el Doran era muy picha floja. Bueno, yo es que la parte de Dorne no la quiero recordar porque estuvo tan mal hecha toda entera. que prefiero no recordarla. Con las tres ninjas esa por ahí. Forever Forget en vez de Never Forget. Sí. Eso de tres bastardas y una señora random que era la querida del cuñado. dando un golpe de estado. Sí, que también era bastarda por otro lado. Dando un golpe de estado y quedándose un reino así, porque sí, porque en Dorne la gente es así. Eso, esa parte no la compré para nada. En fin, vamos a acabar este capítulo. Nos queda la escena en la que Jaime se entera de lo que ha pasado y se le queda una cara que yo sigo sin saber a qué viene esta cara. Es decir, Arya le dice, uy, siempre quise estar ahí cuando colgasen a tu hermana a lo mejor... No lo acabo de ver porque parece que Euron Greyjoy se ha cargado otro dragón. Y se le queda a Jaime una cara. No sabe si está preocupado, si está triste. Jaime para mí es como un libro cerrado. A mí me parece que Yago lo retrata muy bien. El cómo está Jaime ahora mismo. Eso de pero que, por el avatar, ¿qué dice? ¿Por el avatar? No, porque es un chico así malo que tiene muchos problemas que no adelante, me puedo... Adelante, Yago. Perdón. Retrátanos a Jaime, como nos habías comentado. La escena esta de Jaime, de, De, ay, tía, es que estoy roto por dentro, te voy a hacer daño y me hago daño continuamente, me autosaboteo, mi vida es terrible y no hago nada por cambiar, eso es importante. Y yo, mi vida es una tortura y si sigues conmigo te voy a hacer daño. Es lo que decíamos, que es un poco Jota de los Planetas, en, sí, es está, cantante de pop español. Sí. No te sigas conmigo, te voy a hacer daño. Y es como, sí, venga, chapas, venga, pírate ya con tu hermana. Venga, haz lo que tengas que hacer. Yo me cuestiono por qué Sansa dice eso. O sea, porque no parece que es, parece que es muy, muy pensado. La forma en que se lo dice, es decir, de parece que no voy a estar cuando, cuando cuiden a tu hermana. Parece que se lo dice como que sabe que va a tener un efecto muy claro eso que le diga. Y yo me pregunto, ¿qué beneficia a Sansa que Jaime se vaya si Brienne va a estar... O sea, casi seguro se va a querer pirar también. Le va a pedir irse para ir detrás de él. Es que tú crees eso, pero yo no coincido yo, contigo. Yo no veo a Brienne yéndose, ¿eh? A Brienne, me dio la impresión. No te humilles que... más. No, Brienne no. No creo que lo haga, ¿eh? No creo que se eso vaya. Eso está para sufrir. Pero hombre, a ver, no dio la impresión en esa escena que eso estaba como premeditado. O sea, lo que estabais comentando, que está totalmente. O sea, yo hasta pienso. Que Sansa no hizo nada por impedir que la gente se fuera a... O sea, que dio el chivatazo de que iban para allá. Ay, no para te matarlo. Pases. Hombre, tampoco pues es yo, eso. No te pero... pases. Pues a mí me dio eso, un poco esa impresión. A ver, a mí me dio impresión de que Sansa quería que se fueran. Eso sí, porque ella se quiere quedar allí gobernando aquello y que la dejen tranquila. Pero Sansa les dijo, esperaos, que está la gente cansada. Sí, no, o sea, ella le da el consejo, pero una vez que no le hacen ni puto caso, dice, vamos, si no te vas a tomar por culo ya todos de aquí, hombre. Fuera todo el mundo de mi casa. Y lo que sí creo es que lo que intenta aquí es evidentemente forzar una reacción de Jaime y que Jaime se vaya. No sé si porque no quiere verle el careto, que sería muy entendible, visto que mató a su padre y todo el rollo, o sencillamente porque ella está moviendo un peón ahí en el tablero de ajedrez. Yo creo pero que a Sansa no le beneficia que Jaime vuelva para... Es que no le beneficia. Porque si me dices que lo odia, pero ella dijo que lo quería tener allí, ella no lo rechazó. Bueno, pero lo dice de verdad. Que palabra de Brienne, vale. Es que esos son muy comentarios muy de meñique, de sí, yo la quiero tener aquí, pero luego por dentro no. O sea... Ah, pues igual lo mandó a la mierda porque no lo quería, lo quería más muerto que vivo y ya toma por saco. Claro, es que yo creo que su intención... Hombre, a ver, si alguien tiene razones para querer que no quede ni un solo Lannister vivo, pues yo creo que Sansa... es candidata al puesto de persona que más odia a los Lannister. Pues que hablé con los Martell que le hacen un combo entre los dos. Entonces probablemente se lo quiera quitar del medio y una manera de lanzarlo, porque a sabiendas de que no es bien recibido ya en Desembarco, pero tampoco bien recibido con el ejército de Jon, dice, bueno, pues con un poco de suerte a lo mejor va para allá y se lo cargan en la guerra. Pues sí, también tiene verdad. También tiene razón. No sé. Y es que realmente tampoco sé exactamente qué es. Va a ser un Bron, ¿no? Va a llegar a Desembarco antes que nadie. Seguramente va a adelantar al ejército, va a adelantar a Arya incluso. Es por el atajo que no conoce al el tema. Perro a Arya va a llegar antes que ninguno. Vamos, va a llegar antes de que Euron se entere de que el hijo no es suyo. En fin. Y vamos ya a esta escena con los poquitos inmaculados que nos quedan. Nos quedan cuatro gatos y uno inmaculado. Y se van todos a la puerta de Desembarco del Rey, la puerta de atrás, yo creo, tengo esa teoría, porque ya comentaba Dani que Desembarco me lo han cambiado de sitio. Está ahora en, está, parece que está en Dorne o en esos o algo. ¿Está eso ahora en Merín o qué? ¿Es el desierto eso? Es que, no, pero es que no tienen dinero ni para poner unos arbolicos, tío. O sea, es vergonzoso. Pero si es que lo grave es que en las primeras temporadas todo eso se veía rodeado de árboles. De bosque, por eso. Sí, acuérdate de las ciudades que había alrededor donde estaba el padre de los Lannister, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando, tío? Que eso estaba lleno de fango, ¿sabes? Bueno, que estorbaban los árboles, porque para plantar a toda esa gente delante del castillo y que se vieran, pues si hay árboles no se ven, y entonces estorbaban los árboles y los hemos quitado. Pues mejor que hubiera árboles y parecieran más, porque se ve como patético un ejército de eso, de los cuentas con los dedos de las manos, y Cersei ahí en lo alto, con su supermuro, con las... ¿Cómo se llama? Los escorpiones ahí apuntando al dragón, que está como... ¡Pones está al dragón carayo, fuera de rango! O sea. Que no lo pillen, ponedlo lejos. Y en fin, ¿quién viene a parlamentar? Tyrion, por algún motivo. Tyrion y Qyburn. O sea, Qyburn no tiene sentido, pero lo de Tyrion es como... Bueno, a ver, es mano de la reina, quiero decir. Es su papel, sí. Pero... Que lo lleva queriendo muerto 4 claro. años como poco. Pero quizá no es el muy momento, recientemente claro. por matarlo. Quizá no es el momento más indicado ni la persona más indicada para que vaya a negociar. Yo creía que se lo iban a cargar, ¿eh? Hombre, se pone a tiro de flecha, ya no te digo de ballesta, de la que acaba de mandar a Bron para que lo maten. Hombre, yo matarlo no creo que lo fueran a matar ahí. De hecho, yo creo que Tyrion llegará al final. Pero a mí lo que me pasa es que ahí me parece que falla el personaje de Cersei que has construido. O sea, yo sé que Cersei quiere que Daenerys no le quede otra que prender fuego a la ciudad. Claro, está forzando eso, claro. Pero va a seguir haciendo eso si tú matas a Tyrion. Y sabemos que Cersei pagó hace nada para matarlo, quiere matar desde hace un montón de tiempo porque creía que había matado a Joffrey porque no lo soportó nunca lo aguantó. Porque es igualita que su padre, para lo que quiere. Y no sé, Cersei siempre ha sido muy... No creo que sea un personaje que para mí algunos personajes crueles han sido un poco planos, como Ramsay Bolton a mí no me decía mucho, por muy sanguinario que fuera, o incluso Euron Greyjoy pues tampoco me dice lo mismo que Cersei, que es una mala y es sádica y es cruel, pero tiene sus formas. O sea, yo me parece un personaje bien dibujado. Joder, solo faltaría tanto tiempo que no lo fuera. Pero me parece que queda muy fuera de personaje con cómo ha demostrado ser, que pasaba esta oportunidad por alto de matar a Tyrion. O sea, y de no ser más cruel directamente, incluso si tu misión, si tu historia aquí es cabrear más a Daenerys, haz más por cabrear a Daenerys. Que se está viendo que da fe. Claro, sí, no, es que se está viendo que la intención es esa, cabrearla, que ataque la ciudad. Porque igual que el plan de Tyrion y los demás, es que no ataque la ciudad para que la gente se termine rebelando contra Cersei. El plan de Cersei es justo el contrario. Forzar que ataque para que la gente se ponga de su parte. Sí, sí. Y entonces, sí, es lo que dice Yago, que no se entiende muy bien que Tyrion se pone ahí a tiro y no le tira ni una triste piedra. Ni un escupitajo. No le escupe. Que menos que un escupitajo desde lo alto del muro. Además, tenía como la cara todo el tiempo que le iba a hacer algo. Yo pensé que sí, ¿eh? Sí. Tírale ahí unas flechas, que corra para atrás. Aunque no le lleguen a pillar, pero que corra para atrás. Sí, tío. Es que, no sé, seguro que el George R. Martin este escribe algo así cuando escriba el libro. No sé, algo, hombre, es que no tiene... Seguro, es que vamos, dice, tiene algo, es que no pega con el personaje que has construido. No pega. Sí, lo que digo yo, hace 4 temporadas o 3, Cersei tira a Missandei de ahí arriba y luego le hace en plan se salta con el codo en el cuello y la aplasta y se bebe un barril de vino y se ríe de todo. Eso caía. La verdad es que yo pensé que Cersei era la que iba a matar a Missandei y que iba a tirar el cadáver por la muralla a los pies del hermano. Yo pensé que le iba a dar una patada a rollo 300. Sí, ya que se matase en la caída. Como con desprecio, ya directamente. Fuera. Pero no sé. Muy no mal, sé. Tío, muy mal. Y no antes sé, de eso. Antes y a mí no me gustó que Tyrion como que apela a la sentimentalidad de eso. ¿Qué sentimiento? Ya no tiene nervios esa mujer. Es que yo no sé. Para colar ahí el tema del hijo, que tiene que traer luego, ¿no? Hablemos de un tema de hijo. Hablemos. Yo es que este ramalazo sentimentaloide que tiene Tyrion en los últimos capítulos de apelarle siempre a Cersei al hijo, como si a Cersei no se la sudara el papo todo el mundo ya. Es que no lo entiendo, o sea, es que tampoco me pega con Tyrion. O sea, Tyrion, que sabe de sobras que su hermana lo ha odiado desde que era un bebé, ahora apelando al sentimentalismo de, bueno, vas a ser madre. Tienes que pensar en el futuro de tu hijo. No es tarde. Todavía te puedes rendir porque estás pregnant. ¿Qué es eso? O sea, además, justo antes de la batalla final, o sea, esos sentimentalismos en el último minuto, ¿a qué vienen? O sea, yo creo que el momento de apelarle a los sentimientos a hacerse y pasó hace 6 temporadas ya. O sea, no. Ese tren es que ya. No, ese barco ya zarpó. Ese barco ya zarpó hace mucho, ¿no? No viene a cuento que ahora. Otro personaje puede ser. Es decir, Jaime sí podría tener una conversación con Cersei donde intentara apelarle a los sentimientos de alguna manera. Pero Tyrion. Sí. Tyrion esa no, negociación habría tenido sentido. Si lo hubiera hecho Jaime, habría tenido cierto sentido que hubiera intentado apelar a ello. Pero Tyrion ni de broma. Es que ya la conversación de Tyrion con Qyburn antes de pasar a la de Cersei es súper absurda. Porque es como, la reina dragón dice que se rindan. Ah, pues la reina Cersei dice que se rindan. Mira que tengo aquí un dragón y un ejército. Cuatro personas. A ver, tienes cuatro gatos y el dragón lo que te va a durar. Tienes cuatro gatos, un dragón, y nosotros tenemos a Euron Greyjoy. La compañía dorada. No sé si te has dado cuenta que 13, bueno, 4 de 4, ¿eh? 3 flechas al dragón y un pregnant. Oh. Y entonces eso, hablemos de eso. De Tyrion diciendo de que está preñada, y el Euron supongo que está pensando, joder, cómo corre las noticias, ya se ha enterado de que te he preñado yo. No se cuestiona ningún. O sea, yo es lo que digo, que en el próximo capítulo más les va de que a quedar en algo. Que Euron le diga algo a Cersei de coño. Oye, ¿cómo sabe este que yo que tú estás embarazada? Bueno, es que conociendo, o sea, a Euron, lo mismo ha ido anunciándolo, ¿sabes? Lo mismo ha ido con una olla y una cuchara por todos los barrios de desembarco. ¡Está pregnant! Euron tiene la camiseta de adivina quién va a ser papá. Claro. Es que me cuadraría también, que fuese por la ciudad pegando voces de ¡la he preñado! O sea, a Cersei no se denota nada, así que si en el próximo capítulo no hacen ningún comentario sobre el hecho de que Euron se tiene que coscar, que es raro que Tyrion sepa que está preñada, me va a parecer un fallo increíble, ¿eh? Bueno, es que yo creo que no va a haber colada de yo creo a mí que me parece una colada peor que las anteriores que hemos mencionado, que no han sido pocas, pero me yo parecería creo que eso brutal. Va a pasar de puntillas, me parece a mí. ¿Y no os parece que es un poco inven que esté embarazada? Porque yo no me lo creo mucho, la verdad. A mí es cierto, en el primer capítulo de este podcast incluso me había olvidado que estaba embarazada. Yo me cuesta que me entre en la cabeza. Tampoco tengo muy claro qué sentido tiene que Cersei esté embarazada ahora. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Ese argumento ahora, ¿a qué viene? Es que no sé, no para la obsesión que esta de Tyrion de decirle, ay, apelo a tu pregnancia. Apelo a tu maternidad. Uy, uy, uy. ¿Y si es mentira, como dice Davia? Ya, pero ¿y si es mentira, cuál es su ganancia? El tener ahí a dos personas de Jaime. Pero si se le ha ido y lo ha mandado a matar. Ya, pero es que yo creo que ya se le ha ido el crash. No, pero lo mandó a matar en un arrebatito. Yo creo que se la tiene jurada ahora, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que ahora mismo quiere quedarse ella. Hombre, yo creo que sí. ¿Pero sin Jamie? ¿En el fondo creéis que estaría feliz? Vamos sin a ver, es que... Sí, yo creo que sí, ¿eh? Quedó superado. En la serie parece como que Cersei y Jamie tienen una relación como súper bonita, ¿no? Pero en los libros yo tengo entendido que Cersei se cepilla medio palacio, o sea, no, vamos, que tampoco es que le sea muy fiel. Sí, pero se cepilla a todos los que se le parecen, a los primeros, bueno, y en que la son serie rubios como él, mientras él no está, porque está por ahí, por el mundo. A ver, y en la serie a ella sí, que sí, aunque sea una relación más pseudo-monógama entre ellos dos, yo creo que aún así, bueno, que Cersei manipula bastante y sabe bastante que tiene como una marioneta Jaime. Sí, y Jaime, o sea, hace lo que ella le diga. O sea, sigue claro, siendo una situación de que él le rinde todo el pleitesía a ella y ella, bueno, pues sí, pues no quiere a otros. Pero ya llega un punto en el que yo creo que ya se le ha envenenado tanto el coco que ya es que ni siquiera quiere a nadie más, solo se quiere a ella. Y a Qyburn, que le cae muy bien. Curiosamente. Joder, o sea, un científico muy respetable hace cosas que no puede hacer nadie allí. A ver, yo si fuera a hacerse y me caería súper genial Qyburn, que me ha inventado los escorpiones y me ha hecho un guardaespaldas gigante monstruoso. Joder. Sí, yo le daría un contrato fijo y un aumento cada año con aguinaldo de Navidad. Me decían el otro día, es que no debería ser, Qyburn se merece ir ministro, y yo, hermano del rey, no sé qué más esperas que sea. A ver, es que no puede ascender en su capacidad de trabajo ya. Sí, ya tiene el puesto más alto. Como no delegue, te puede dar vacaciones, lo que puedes. Que se merece. Eso sí, pero yo creo que es el típico que él disfruta trabajando. Es muy vocacional su trabajo. Y bueno, fracaso de las negociaciones de Tyrion, de Tyrion. Qué sorpresa. Y frasecita de Cersei: si tienes unas últimas palabras, Missandei, este es el momento. Y Missandei suelta primero una mirada de amor y despedida a Gusano Gris, y luego otra mirada también de despedida a Daenerys y Dracarys. ¿Qué, Dios, dije yo, ¿va a venir el dragón ahora? Claro, yo también caso. Pensé eso, también pensé eso, tío. Digo, fan que service. Tenía el dragón. Sinceramente me deja completamente frío. Sí. O sea, le cortan la cabeza a Missandei y me deja completamente frío. Porque Missandei y Gusano Gris son dos personajes que no están bien trabajados. Y que pero son. Ella era muy guapa, eso es importante decirlo. Sí, ella era muy guapa, pero no están bien trabajados. Yo creo que no se les tiene cariño porque no se ha profundizado en ellos. De ellos dos, lo único que sabemos, las únicas cosas así personales que sabemos, es de la relación entre ellos dos. Pero son dos personajes que han sido esclavos. En el caso de Gusano Gris ha sido un niño esclavo, es un eunuco, se ha criado de una manera muy brutal y ahora como que ha roto esas cadenas y ahora es una persona individual, ya no es un inmaculado que no tiene nombre, ahora es una persona propia y lidera un ejército y o sea que era un personaje que se prestaba a trabajarlo más. Para que después te diera más pena, más empatía. Y Missandei igual, una niña que la secuestran en su isla y la convierten en esclava y se cría en un país extranjero. O sea, eran personajes que tenían más chicha para trabajar con ellos. Y lo único que sabemos con ellos es el fanservice de Missandei, que es una cosa como muy platónica, pero que ahí queda. Y ahora le cortan la cabeza a Missandei y a mí me da lo mismo porque yo sé que mañana Daenerys asciende a esclava random número 2, le ponemos un nombre y ya hace lo mismo que hacía Missandei. Es que no aconsejaba ni nada, tío, si es que no hacía nada, nada más que hacía repetir las cosas que decía Daenerys, vamos, por favor. Hombre, nadie presentaba a Daenerys como de amistad. Eso es verdad. Es que ni siquiera hemos visto la relación de amistad, supuesta amistad, entre Daenerys y Missandei. Ni siquiera la hemos visto, o sea, no hemos visto momentos de confraternizar de las dos o momentos de intimidad donde una le cuenta a la otra y le dice, madre mía, ¿qué me pasa esto? No sé qué. No lo hemos visto, todo eso es suponido. Entonces. Y llevan tiempo juntas, así ¿eh? No. Que dos cojones. Claro, llevan muchas temporadas juntas como para que hubiera una intimidad. Que. Sí. Yo qué sé, es que no. Se supone que es su amiga del alma, entre comillas. Hombre, a Daenerys se le queda cara de estoy oliendo a mierda. Ya, bueno, pero que sí, que sí. Pero es una cara que la tiene que poner porque el guión le dice que la tiene que poner, pero no porque tú. O sea, no es lo mismo que si, por ejemplo, eres Jon Snow y te matan a Sam. No han hecho lo suficiente por establecer esa relación como lo que es. Ha sido esto de. Tenemos que aceptar que Daenerys quiere mucho a Missandei porque nos dicen que la quiere mucho. Pero no porque lo hayamos visto. Y porque de Tormund sí lo hemos visto con Jon, lo hemos visto eso, lo que ha dicho antes Dani con Sam, o sea, otros compadreos sí lo hemos visto. Exacto. Pero bueno. Y no será porque Daenerys no ha tenido minutos, ¿eh? Cuando estaba porque hasta esos, con Jorah, ¿no? Hasta con Jorah ha tenido más minutos. Hombre, la relación con Jorah sí más o menos creo que estaba bien establecida, como para que cuando matan a Jorah entiendas que ella tenga pena. Pero con Missandei es todo supuesto, no hemos visto esa intimidad, no hemos visto ese compadreo entre las dos, no hemos visto nada de eso, y con Gusano Gris menos todavía. Es que son dos personajes que los puedes reemplazar, por eso es que le puedes poner otro cualquiera y cumplen el mismo papel. Es una pena que no se hubiera explorado eso, lo que dices tú, del paso de una vida de dedicación, o sea, de haber nacido desde siempre ser un esclavo, sobre todo en el caso de Gusano Gris, dedicado a algo tan concreto, a la guerra, a un eunuco, todo esto, y haberse convertido en lo que era, aunque hubieras utilizado a Missandei como un dispositivo ahí de humanizar o de lo que sea, podrías haber explorado un poco cómo van evolucionando los dos saliendo de ese fondo desde la esclavitud y cómo se ha alzado, cómo ha alcanzado una individualidad, y no ha pasado. Es una historia que se ha perdido de contar. Y entonces ahora quiere, dar un golpe de efecto en uno de los últimos capítulos de la serie, matando a Missandei, y el golpe de efecto no funciona. Para mi gusto, ¿eh? A lo mejor hay gente que le... Para motivar a Daenerys en su locura, simplemente. Sí, para detonar que Daenerys ataque el castillo con el dragón y ya está. Pero es un detonante que viene de guión. Es un detonante que tiene armadura de guión. O sea, no... Pero no, yo creo que no funciona. Como golpe de efecto final de capítulo, creo que no funciona. Seguramente habrá gente que le fliparía a Missandei. Y bueno, estará como una magdalena en su casa llorando. No te creas que... Habrá casos particulares, pero no. Creo que a la mayoría de la gente le dejará un poco frío este final de capítulo. Así es. En fin. Bueno, final de capítulo. ¿Queréis hacer más predicciones de las que ya hemos hecho? Yo creo que no, ¿no? No sé. Ya más o menos... Hemos dicho Está todo el pescado vendido, toda la puerta hecha. Por ahora, hasta este capítulo, sí. Entonces vamos a despedirnos. No sin antes explicar a nuestros oyentes que hemos tenido serias dificultades técnicas para grabar. Esta es la segunda vez que grabamos. Hay un podcast que nunca escucharán vuestros oídos. ¿Pero al final habéis empezado desde el principio o qué? No. No, desde lo que tenías grabado tú, pero no me metas vale, aquí. Que probablemente el mejor programa, de la historia. Nos había quedado tan bien. Las cosas buenas que no vamos y dos escuchar. Veces... ¿Cómo es? Dos veces breves, ¿no? Algo así. Claro. Bueno, breve no era, pero nos había quedado... Tengo un disgusto de ayer. ¿Más tiempo que hoy? No, por ahí. Por ahí creo, pero, sí. Madre mía, qué pechazo he hablado, ¿verdad? Ella. En fin, bueno, disculpas a nuestros oyentes, esperemos que os dé tiempo a escucharnos antes de que salga el siguiente capítulo de Juego de Tronos. Nos escuchamos para la semana que viene. Un beso a todos y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.